unas asambleas abiertas que se hicieron en el centro de la ciudad, y se llamaba Hacia la Inclusión Progresiva. Invitamos a todos los padres que tuvimos. Hablamos sobre todo con escuelas que tienen docentes con alumnos especiales, con alumnos con dificultades. Entonces invitábamos a todos los padres de fuera de la escuela y a los padres de la escuela. Entonces ahí tratar algún tema con un especialista, con ellas, como se quiera, eso es como un... Pero esta problemática tomada así, informando y al mismo tiempo ofreciendo alguna resolución de algunas problemáticas, podría haber surgido a lo mejor una repregunta de la entrevista, ¿no? Gracias. Está muy bueno. ¿Después hay alguien que puso por ahí? Como una propuesta. Que sería lindo hacer una entrevista a los vecinos del hospital. Yo creo que el hospital vive internamente una realidad con una caracterización de población. La población del hospital no son los vecinos, generalmente, desgraciadamente, muchas veces los vecinos no van al hospital. Los que son la población del hospital son los pacientes, pongamos ese nombre, o son los que vienen a consulta. La idea me pareció muy buena de hacer entrevista a padres que vienen con los chicos que están en la sala de espera. Muy bueno, muy bueno. Que hay que tener cuidado lo que se pregunta. No sé cómo lo piensan esto ustedes. Los que fueron, por lo menos, ¿no? Muy bueno, porque digamos que tendría que ser un trabajo hecho institucionalmente. Si fuera una alumna de la universidad que se ofreciera hacer ese trabajo, quería hacerlo mancomunadamente con la dirección y con algunos de los médicos o de los profesionales que tuvieran, digamos, esas ganas y esa claridad como para valorar desde el punto de vista inclusivo el pensamiento de los demás. Es muy importante preguntarle a una mamá que viene con su nene, una criatura chiquita, qué piensa de la atención en pediatría, por ejemplo. O a los padres que están con un chico internado, se puede hacer algunas preguntas. Sí, pero es para trabajar esta idea, me gustó, pero no con los vecinos. No, pienso que los vecinos generalmente... Yo lo he pensado en términos de cómo es visto por la comunidad, porque la verdad no fui de Luján y desconocía cómo es visto. Sí, sí. Para una escuela creo que va, pero para un hospital, para los vecinos... Sí, te pueden dar una información, pero no la que vos estás tratando en el ámbito más profundo del trabajo. Un problema de redacción de la conclusión. Cuando utilizamos los condicionales, tienen necesariamente una caída, una conclusión. Suponiendo que y sosteniendo que tal cosa concluye tal otra. Entonces un problema de redacción, puntos donde por ahí no correspondía, ¿no? Bueno, tengo una orientación. Ahí está, una escritura. Creo que es importante. Y quiero tomar un eje para el análisis, más allá de lo de la redacción, que es interesante, que es como que esta tomó un rumbo, porque cada uno lo ha hecho de otra forma. Y ya se hizo como un propósito, y fue haciendo el análisis relacionando el contexto con la demanda. Y bueno, se tomó un eje para hacer su un camino, se marcó porque es imposible que uno haga un análisis de todo y de todos los aspectos. Entonces eso se toma un camino, ¿no? Lo miré porque tengo siempre miedo, no, de olvidarme, de que me haya olvidado de alguno. Digo, ahora si no la puse en la lista, pero no, bueno, por eso me puse a mirar y bueno, me la encontré con el momento. Y ver si la hace más redondita. El punto en la nueva. Bueno, yo estoy un poco preocupada por el tiempo porque tenemos unas cuantas tareas hoy para hacer porque estamos ya con el otro trabajo práctico. Yo tengo para devolver, pero digamos, para ampliar las cosas tendríamos que establecer otro día o por correo electrónico mandarles más cosas porque si no, no alcanzamos. Porque a mí me están planteando dudas por mail en cuanto al diagnóstico. Entonces, ¿les parece que yo entregue ahora o lo dejamos para el final, los que han presentado por segunda vez o por primera? Los entrego y después en otro momento hacemos, vos eras para corregir algunas cosas, Josefina, porque eran sobre todo errores de video. No lo leyó Elena, si querés te lo dejas para que ella lo pueda leer, pero bueno, el trabajo tiene que presentar ya he visto su corrección. Lo que pasa es que yo cuando me voy a poner no se tiene el anexo, ¿es que le dejo los dos? ¿De eso de nuevo o no? No. Es que no tiene anexo. No tiene anexo, no tiene las entrevistas. Es el mío. Es el mío. No, muy bien. Mónica, pienso que bueno, te había señalado cosas muy bien. Y que para compartir, pero no hay demasiado tiempo. Ah, bueno. Por ejemplo, un avance. No, una vez que la relación positiva que hay entre los informes y que en realidad vi, digamos, interdisciplinares, y digo, no solamente de abogados constitucionales, sino de todas las disciplinas, es un panorama general, global, histórico, sociohistórico, social, muy bueno, la gente es muy completa. Bueno, gracias. No es para tanto. ¿Vos tenés todos los trabajos? Uno es ser hombre tiene una ventaja en el mundo femenino. ¿Vos tenés que cortar el pelo? ¿Me tengo que cortar el pelo? ¿Me dijo eso vos? Lo tenía más largo, vos decís que ya me tengo que cortar. Si vos me decís, me lo corto. ¿Me falta de Paola? ¿Vos no tenés ahí? ¿No? ¿Paola? La cámara se viene de rojo. ¿Por qué tanto rojo, Mónica? No, yo no lo vi. ¿Qué hay, una onda roja? Estaba muy bien. Muy bien, Paola. ¿A la vela vino? A la vela, bueno. El suyo está aprobado, porque lo que está correcto, pero le falta desarrollo, ¿sí? Como de cada cosa que vos ponés, tenés que ir ampliando un poco, definiendo bien el concepto, poniendo el ejemplo, porque es algo que le pasa a muchos que tienen el anexo, tienen la información y no la aprovechan. Como que cuando uno enuncia algo, pone más o menos de qué autor se está basando, de lo que dice, pon el ejemplo, ¿entendés? Como que tenés que avanzar un poquitito en eso, pero... ¿Qué carácter si tenés, ¿eh? A ver. Para poder promocionar. Qué bueno esto. ¿Eh? ¿Qué es una hoja así? Ay, con frasecita y todo. Le pusimos una frasecita de trabajo de... Ah, genial. Ay, me sabe la frasecita de Arma. No, no, no. No, esa es de Arma, no sé yo. No el trabajo, la frasecita de Arma. Sí, sí. ¿Ese es un error? Ah, sí, sí. Bueno, comparta, comparta. Josefina, bueno, preocupadas por el tema del diagnóstico. diagnóstico o de la administración de las pruebas, etc. En relación a esto, yo por una parte vamos a hablar, pero además de hablar, dejé en la fotocopiadora 4 fotocopias. Dos que hacen aspectos del diagnóstico. Retomando cosas que hemos dicho en clase, pero que le vuelven a dar énfasis, le dan más desarrollo. Una de ellas es el enfoque psicopedagógico del diagnóstico, que es de Jorge Vizca, y la secuencia del proceso diagnóstico no es que no. Yo lo que dejé no lo tienen, no me disculpas porque yo sé lo que dejé. Yo dejé una, ¿cómo te diría? Una, yo dejé un criterio. Pero la mayoría no se lo habrá comprado, yo no lo puse porque me pareció que hay veces es otro nivel de desarrollo más confuso. Este es didáctico para una formación de posgrado y tiene un procesamiento más desplegado que lo que vos viste en el libro. Bueno, pero este no es. El enfoque psicopedagógico del diagnóstico y la secuencia del proceso diagnóstico, donde van a encontrar algunos ejemplos más, algunos términos más definidos. Ahora después vamos a hablar, después que Elena trabaje lo de la psicosis, ¿no es cierto? Vamos a trabajar hoy con la figura humana. Bueno, después vamos a hablar un poquito, pero ahí vamos a poder encontrar algo de esto, ¿no es cierto? Ahí vamos a poder encontrar qué encontramos sobre lo que llamamos causalidad ahistórica, que es lo que coexiste con el síntoma, lo que es causalidad histórica, donde define en algún lugar el protoaprendizaje, que es los primeros vínculos con la mamá, medio familiar, el deuteroaprendizaje, que ya es con el medio cultural más cercano, el aprendizaje asistemático, que son todas las habilidades sociales que adquirimos en la vida social, y el aprendizaje sistemático, que es en la escuela. Y entonces va a definir unas cuantas cosas de lo que buscamos, que nosotros lo vimos muy plegadito y acá está un poquito más desplegado, ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando un nivel de desarrollo? ¿Con qué vamos a comparar? ¿Estamos buscando un nivel de operatorio? ¿Con qué vamos a comparar? Como que va analizando las cosas. Y analiza un poquito más lo de la entrevista operativa, tanto desde el material que tenemos que poner, como ¿cómo sería? Los rubros, digamos, las variables que vamos a analizar, la dinámica en la entrevista, la temática y el producto. Así va a ir avanzando hasta que va a ir definiendo, ¿no es cierto?, qué es sintomatología y cuáles son las nomenclaturas diagnósticas básicas que vamos a tener, ¿no es cierto?, considerando por ejemplo, desde las funciones, como qué nomenclaturas tenemos, desde la estructura de pensamiento, qué nomenclaturas tenemos, etc. Y distintas variables de análisis que a uno le pueden servir a todo ese material que nos viene como mucha información, ¿qué orden le damos? Una parte del orden está dado por la secuencia diagnóstica, que bueno, algunas personas la están haciendo distintas. Es una elección, una posibilidad, o como se les ocurrió empezar directo por la magnética, por ejemplo, Lorena. en la secuencia que yo propongo no es forzosa, se propone distinta porque vamos trabajando con sistemas de hipótesis. Bueno, aparte de eso, de lo cual vamos a desarrollar un poco esto, si hay tiempo, yo dejé otros dos. Uno es de María Elena Arteno junto con Crespo, con Roberto Crespo, que desde el punto de vista de ellos en psicopedagogía, las etapas del tratamiento psicopedagógico. Porque uno ve un montón de cosas y no va a entrar de lleno ahí donde al chico le duele, ¿cierto? Entonces precisamente va dando un escalonamiento posible, todo es posible, es una sugerencia o una experiencia de alguna gente, pero siempre que hay, digamos, a nosotros nos daban un ejemplo, ¿no es cierto? Que si hay un gran infectado, uno no lo va a ir a apretar para que drene, va a ir haciendo las cosas como para que rodeando, que despacito empiece a drenar solo. Esto es algo parecido, como que hay un escalonamiento prudente, como para ir, que el chico vaya estando habilitado para enfrentarse con su problema. Y me pareció que esto era interesante. Y otro que responde un poco también a inquietudes que me manifestó Josefina, el tratamiento psicopedagógico como tratamiento paralelo al psicoterapéutico. En todos estos, en dos de estos artículos, en uno se marca la especificidad del diagnóstico psicopedagógico, que tiene como un encuadre y objetivo propio distinto del llamado psicodiagnóstico clásico, ¿no es cierto? Porque el objetivo fundamental está centrado en el aprendizaje. Y este otro, bueno, también diferencia entre uno y otro y habla como a veces, bueno, una de las cosas que suceden es que van en concordancia, en paralelo, en coordinación, en cooperación, pero que son niveles distintos. Y otro es una experiencia realizada en el Centro de Salud de La Matanza, de cómo se implementó una estrategia grupal, una técnica psicopedagógica grupal, cómo se hicieron las evaluaciones, con qué criterios se hicieron las agrupaciones. Entonces, estos dos los estoy poniendo porque hay gente que me está preguntando y después, y después, y después. Entonces, para que vayan teniendo algo de que ver que hay una ligazón entre eso que se evalúa y aquello otro que después planificamos. Vos me habías escrito algo respecto de esas cosas, Nadia. Ahora sería la parte de analizar los datos. ¿Cómo se analizan los datos? Entonces, los datos se analizan si uno tiene en cuenta lo que está buscando, ¿no es cierto? Que después vamos a tener que ir avanzando, pero ahora primero tenemos que analizar uno de los tres. Nosotros vimos cómo analizar, a la voz te quiero hacer la cosa, la figura humana, cómo analizar un vender, digamos, esas nociones básicas, ¿no es cierto? Porque cada técnica tiene su forma de armar. La nociones sería el trabajo en general, cómo lo vamos a armar para cómo coordinar toda esta información. Toda esta información. Cuando coordinemos toda esta información, predominantemente no siempre vamos a estar encontrando patologías o patogenias. En primer lugar vamos a encontrar estilos de aprendizaje y niveles evolutivos. Lo primero que nos tenemos que poner como objetivo, porque es lo que muchas veces como psicopedagogas vamos a tener que encontrar. Porque muchas y ustedes partían de la base de chicos que no venían descritos como con problemas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos chicos, vamos a ver, y a veces nos podemos encontrar una sorpresa, ¿no es cierto? Como el chiquito que estaba evaluando él, que tenía una discaligrafía, ¿no es cierto? que para indagarlo un poquito más, cuántas variables se tienen en esa resultante, ¿no es cierto? Pero en general vamos a buscar niveles de resolución y estilos de resolución de situaciones de aprendizaje o de situaciones de evaluación. Eso va a ser lo principal. Y de eso nosotros podamos ver posibles modalidades pedagógica, de abordaje pedagógico que hace el chico con ese nivel y ese estilo, en tal grado le sería favorecedora de sus aprendizajes. Si somos orientadoras de aprendizaje, si evaluamos un grupo, todos los chicos siendo normales no son iguales. Entonces podríamos ver para ese chico situaciones favorecedoras. O si conocemos algo de lo extraescolar, actividades que sugeriríamos para encauzar mejor a ese chico que, a pesar de estar normal, puede tener algunos puntos de que necesitaría fortalecer. Si estamos encontrando dificultades, pues la tengo con ella porque me escribió las letras, de un nene que no puede leer, pero vos haces una hipótesis muy fuerte de obstáculo del sistema químico. No obstante lo cual, se manifiesta en un área pedagógica. Entonces, el área pedagógica o ese dominio del conocimiento que era la lectura, habría que evaluar más fondo y ver en qué nivel está fallando. Nosotros, yo les ofrezco a ustedes un protocolo que a mí me gusta porque evalúa la doble ruta. Va a ser puesto. Toma la ruta fonológica y toma la ruta léxica. Estos investigadores finalmente, cuando llegan a plantear las dislexias, dicen que las dislexias severas son las que tienen que ver con la falla en la ruta léxica, en la ruta de la comprensión. Porque si la ruta de la comprensión está bien consolidada, yo estoy pronunciando mal una palabra que no tiene sentido, algo enseguida el chico vuelve a mirar, salvo que fue un problema sensorial o otra cosa así, vuelve a mirar y tiene anticipación y rápidamente se va solucionando mucho más rápidamente esa que la ruta léxica. Por eso, yo vuelvo a insistir, siempre trabajamos la comprensión y el lenguaje en todo, porque en eso se apoya. Entonces, el PROLEP sigue ese tipo, entonces tiene ejercitaciones, formas de evaluación que evalúan lo fonológico, es lo más pesado de evaluar. Yo lo evalúo generalmente al final, después que el chico me conoció y todo, si pienso que me hace falta, si pienso que no me va a hacer falta, porque yo veo que no tiene ningún problema de sustituciones, de confusiones, ni de nada, ¿para qué lo voy a evaluar? Entonces, pero tiene cosas sumamente interesantes, que es distinguir palabras verdaderas de palabras que no quieren decir nada. Esto es interesante porque estamos viendo vocabulario. Tiene otro que según la edad uno lo toma o no lo toma. Si el chico está en un grado avanzado puede ser que sí, sino uno le toma algunas, no todo ese listado. Uno le toma 5 o 6 porque sería una barbaridad, es pesadísimo. Porque solo no palabras, pero eso es un descifrado. No es pura lectura, pero eso se usa cuando nos viene el chico de 13 años que tiene montones de sustituciones y entonces nosotros tenemos que ir para los niveles más elementales, pero no sería para chicos escolares de estos que ustedes están viendo. Pero tiene una parte muy interesante que es el emparejamiento dibujo-oración, porque ahí con distintas formas gramaticales el chico tiene que seleccionar aquella que es correcta en el sentido de que nos dice qué es lo que sucede en una escena. Esto es interesante. Son unas cuantas. No es forzoso que las tomen todas. Igual yo les puse el protocolo todo para que lo sepan, porque hay veces en que le van a pedir que lo tomen todo, en situaciones especiales, etc. Pero uno, como esto es una primera aproximación, uno se va dando cuenta. Si me da las 3 primeras más, las 4 más, ¿para qué le voy a tomar 16? ¿No es cierto? Y uno ya va... ¿Por qué es interesante tomar todos? Porque el tipo de errores no son todos los mismos. Son cualitativos. Entonces uno analiza la frecuencia de los errores y se va a dar cuenta que son de determinado tipo y después el autor da sugerencias sobre cómo ayudarlo a superar ese problema. Entonces ya, si nosotros llegamos al nivel de que vamos a tener un chico para tratar, bueno, puede ser que lo queramos probar y ver las sugerencias que nos dé el autor, ¿no? Y después trae dos textos narrativos y dos informativos, que miden distintas habilidades. Los narrativos son más sencillos. Los informativos son procesar información estructurada de otra manera. Y de los informativos, el primero es más fácil que el segundo, porque ya entra a niveles de mayor análisis. Entonces, vos me decías, Josefina, que decías que no sabías, tenías el protocolo y no sabías lo que hacer. Yo lo que les quiero decir. ¿Cómo es ese manual? Este manual no trae los textos, los textos como que yo debería evaluar. Dar las indicaciones, un marco teórico del cuadernillo está. Bueno, yo les quiero mostrar algo, porque en la fotocopia está todo, pero uno tiene que ver que esta página es del tipo y de este lado está todo. Yo tengo este. Esta página es del tipo y yo tengo este. Pero no lo tiene anillado, porque lo tiene para fotocopiar. Me parece mal sacado algunas páginas cuando las pasas, están, o sea, en esa que quedó en blanco a lo mejor sacaron la que tiene cartelita, entonces se mezclaron, hay que fijarse bien cuál es el... Bueno, yo me acabo de volver a hacer porque no quieren dejar y no se dan cuenta que es para atrás. Digo, ¿cómo me vas a poner el título de otro artículo de este lado y es de otro autor? ¿Dónde dice que se ponga una tapa así? Ellos hacen y quieren ahorrar papel. Bueno, en la copia anterior está así, para ahorrar papel, para ahorrar una carilla, lo sacaron, no dejaron la carilla. Y lo que me mostró estaba bien, pero yo no miré todas las hojas. Bueno, estas son las escenas. El elefante está asustando al ratón, el ratón está asustado por el elefante, al elefante lo asusta al ratón. Del lado del examinador está marcada la correcta, porque... Claro, por las dudas. Porque ya tomó muchos. Necesita estar tildado en el examinador. Así. Y después, acá hay otra escena, el niño está más gordo que la niña. Bueno, el examinador tiene facilitaciones. Bueno, después, no es forzoso que tomen todos, pero se va viendo. Acá están los textos, uno de Cambito que quería ir a ver su película preferida, y bueno, su padre no la dejaba. Sí, yo con ese chico lo que identifiqué, digamos, es que no, lee en voz alta, lee de corrido, sin trabarse, sin confundirse, con entonación, respecta puntos, comas, pero no entiende nada de lo que lee. O sea, decodifica muy bien, pero no llega a la construcción de un significado. Y tampoco entiende los problemas. Yo te había prometido, creo que a vos, de analogía, cuando la penúltima clase, que está ahí en Berlín, que mire este... La noción de clase sería, porque en qué se parece tal y tal y se lo que le identifico es que, por ejemplo, en matemáticas su incapacidad de comprender lo que lee lo lleva a tener problemas a la hora de resolver los problemas. De matemáticas. Resolver el problema y no, si tiene que inferir información, no logra inferirla. Y entonces resuelve cuentas, un montón de cuentas, que las resuelve todas bien. Porque además es una luz, me encantan los juegos matemáticos mentales, me encanta hacer cuentas mentales, me encanta. Pero si vos le pones un texto escrito, no lo resuelve mal en el sentido de que no responde lo que se le pide. No es que las cuentas... Cuando vos le hablas, cuando vos le tomás el operatorio, sí. Y cuando vos le das la consigna, ¿la entiende? Sí. No solamente la entiende, es decir, le parecía hasta tonto lo que yo te preguntaba. Bueno, entonces el problema está centrado en la lectura. Sí. Pero... Vos no podés inferir de eso que es uno, solamente un obstáculo epistemofílico. Es un problema para la lectura, para la comprensión de la lectura. Y hay que ver porque sí es porque no tiene suficiente consolidado este aspecto de... Algunos lo llaman nivel automático, o si por qué hay que ver, entiende las cosas sí y otras cosas hay que, sería como aclarar un poco más a fondo, ¿por qué no entiende? No, si uno que de lo que yo podía dar, de lo que yo pude recabar de él, que lo que aparece es sí, un conflicto afectivo muy fuerte, que sale muy fuerte, un obstáculo del sistema físico. Obstáculo del sistema físico es aquel que, por motivos emocionales, no sea un conocimiento nuevo, es vivido, digamos, con ansiedades de distinto tipo, que están determinadas por el psicoanálisis, el temor a perder lo anterior conocido, el vivirlo como peligroso, el temor a confundirse. En este caso, no está hecho para todo el aprendizaje, es específico para la lectura. Entonces, cuando es específico para un área, no es tan fácil decir que el obstáculo epistemofílico si es como una luz en otras cosas. Es una hipótesis a verificar y entonces profundizar un poquito más el área de la porque el aspecto, yo leo que justamente el aspecto es en donde él tiene tan centrado el problema, le genera problemas en todas las otras áreas. Porque entonces, en ciencias sociales, le va mal porque no entiende ciencias naturales, entonces como que la lectura le corta el eje de todo. Bueno. Cuando yo me senté con él a resolver el problema y yo trabajé con él lectura del problema paso por paso y a ver, busquemos qué datos tenés, a dónde están, qué tenemos, él ahí lo entendió y lo resolvió. Bueno, cuando yo generé un espacio, vamos a tener un tipo de dislexia desde lo pedagógico. Desde la evaluación de la lectura tiene una dislexia de las llamadas profundas, porque tiene dificultad en el acceso al significado de aquello que lee. Entonces, habría que hacer un estudio un poquito más sistemático de estos niveles, si te parece a vos que tenés ganas de hacerlo, de la lectura, a ver si uno pesca algo, porque esto es ir a la pesca. Sí, es que a mí me encantaría, lo que yo tengo miedo es que como es el martes la entrega, y yo tengo que leer lo que vos me mandes. Combinar no, un día para tomarlo. Yo te contesto porque vos solamente... yo lo voy a hacer, ya sea para esta evaluación o para... No importa. Vos me permitiste dos veces. Con una hipótesis diagnóstica tan fuerte que suponías el diagnóstico psicoanalítico y la evaluación psicoanalítica. Y bueno, yo te corregí que no era psicoanalítico en nuestro trabajo, sino psicopedagógico. Y me lo fundamentaste diciendo que como era... el obstáculo era epistemofílico, toda innovación tenía que ser psicoanalítica. Entonces mandémoslo al psicoanalista. Aunque así fuere, por eso yo puse, porque es muy interesante esto. Es muy interesante, por eso puse, porque uno de los obstáculos que en el esquema que yo estoy planteando tenemos es el epistemofílico. Otro es el epistémico, que tiene que ver con la estructura del conocimiento, y otro es el funcional, que distintas funciones pueden estar con algún tipo de dificultades, donde están las A y las I, las alexias, las dislexias, las A gracias, las disgracias, A que no tiene nada de lectura, di que está faltando en un nivel. Este es el esquema de Jorge. Jorge, por su parte, en todo lo funcional, hacía sus asesoramientos con los neuropsicólogos o neurólogos infantiles, que correspondiera hacer, o con, en fin, los niveles que había. Entonces, una cosa no quita la otra. Puede tener ambos tipos de obstáculos, y vos estás bien, estás indagando la estructura operatoria, ¿no es cierto? El nivel de lectura, vos vas a llegar hasta donde puedas, porque eso es un trabajo práctico. A donde puedas vas a llegar. Por lo demás, a mí me parece que podés estar determinando que tiene una dislexia de tipo léxica, son las profundas, ¿no es cierto?, que tiene estructura operatoria por reconocerla, que es un problema bien específico de aprendizaje, pero al cual, como que la parte de la escritura también, porque dice, yo te puse él cuando escribe, no separa todas las palabras. Entonces hay como si se hubiera quedado en un estadio de alfabetización. Se alfabetizó, digamos, convencionalmente hasta ahí, pero no incorporó la parte de sintaxis y semántica de la lengua escrita. Entonces se quedó, en el área de lengua se quedó en un nivel de un segundo grado, 6-7 años, y por ahí en matemática no, en matemática avanzó, pero en el área de lengua no. Todo esto no es... En el área de lengua. incorporar la convencionalidad del lenguaje escrito. 10 años. Entonces, es por el lado de la ruta lista. La convencionalidad, cuando vos decías, ¿qué pasa? La convencionalidad. Las palabras, algunas sí y otras no. Además de la convencionalidad ortográfica. Además de la convencionalidad ortográfica, cuando él tiene que escribir solo, yo cuando le tomo entonces el dibujo, le pido, como yo ya tenía una referencia de que en la parte de la lectura le costaba, no sé, que me cuente, que dibujo, que trate de escribir una historia sobre lo que dibujo. Mínimas, 3 renglones, le llevaron una eternidad, le generó inhibiciones, resoplaba. Tendríamos que saber. Y ahí aparece en la escritura, como en el grafismo, letras muy remarcadas y otras muy suaves. Palabra, había una vez todo junto, le ataron una soga todo junto, algunas sí separadas y otras todo junto. Claro, ese es el tema en la escritura, ¿no es eso? La separación de palabras. ¿Qué tiene? Supone un nivel de abstracción todavía superior a la comprensión del lenguaje. Sí, vamos a ver la comprensión. La comprensión está ligada a la emocional. Sí, lo que le va a ir ayudando es la comprensión del lenguaje. Yo intenté decir a él, por ejemplo, la verdad es que le falta algo en la comprensión del lenguaje. ¿Me lo lees? A ver si él lograba su escritura, porque también es un dato para mí. Si él escribe y después no lo logra entender, es un dato. Y no, él me lo leyó perfectamente y entendió su escritura y no le llamó la atención, digamos, no es que, uy, acá no se parece. Descifró su escritura, pero no leyó su escritura. Una de las propuestas que hacen bien. Sí, correcto. Claro, una de las propuestas que hacen algunas especialistas de lengua es darle sin texto, sin ningún tipo de punto ni coma. En este caso sería, por ejemplo, que vos tomes el texto y lo leas así corrientemente a ver si se entiende. Si no pesca, se entiende. A ver si vos lo entendés, si el otro lo entiende, si hay un tercero que lo entiende. Claro, y si no inventarle vos una frase en donde no haya nada, absolutamente nada, que tenga que ver. Era justamente pero bueno, ¿qué puedo tomar para evaluar bien no sería, del, eso no es del nivel de... Yo como todo esto es así de rápido, no voy a mejorar en vos probás con este la ruta léxica y la comprensiva del modo más sencillo que pueda. De todas formas, si él sabe escribir nombres y si vos a los nombres le haces poner cualidades, por lo menos vas a ver si separa las palabras y si le podés ir inventando un argumento, a ver si como jugando inventan una oración y no tenés ganas de tomar con ese nombre esto porque no tenés motivación de tomarlo. Vos ya lo tenés definido. Entonces uno puede ir probando en una actividad que tenga un sentido y donde vos ya vas a estar trabajando con algunas categorías de la gramática. Y entonces, ¿qué le digo? Él o la, al globo. Y si yo quiero poner el globo rojo, bueno, pero ¿y si quiero poner el globo blanco? Y entonces va a tener que diferenciar entre globo y rojo. Como que uno puede ir haciendo pruebas, como para, como jugando, con carteles que vas intercambiando. Porque yo identifico que él, por ejemplo, digo, hay cosas que las lee bien, porque el otro día yo puse un cartel nuevo en la puerta que puse, por favor no golpear la puerta porque se habían roto como 10 veces la cerradura y no sale como 300 pesos. Y él miró así y me dijo, pusiste el cartel de no golpear la puerta. O sea que digamos que por ahí textos cortitos él logra unir. ¿Y cómo es que la información inferida del texto, a mí me da la sensación que la IA hace el cortocircuito. Por ejemplo, si en el problema de la temática dice, Josefina gastó 5 pesos en alfajores, compró yerba, que medio kilo de yerba que sale 5 pesos el kilo. y no sé cuánto. ¿Cuánto le dieron de vuelta? Si pagó con, pagó con 100, no sé qué, hace toda la inscripción, ¿cuánto le dieron de vuelta? Como pagó con 100, quedó arriba. ¿Y cuánto le dieron de vuelta? No los logra unir. Entonces él calcula cuánto gastó en total. Bueno, pero eso es una ventaja de comprensión importante. Y después, por ejemplo, no infiere que el precio de lo que pagó en yerba... De memoria de trabajo también. Porque eso te lo acaba de decir y ya no se lo acuerda. Claro, lo que él gastó, bueno, gastó en yerba no es 5 pesos, porque compré medio kilo, entonces es 2,50. ¿Entendés? Sí. Cuando tiene que inferir datos, el texto no se lo da directamente, no. Bueno, hay que ver hasta dónde puede con la matemática primero. No es una luz, Lena saca raíz cuadrada. Perdóname, el mecanismo es una luz. Sí, sí. El mecanismo es una luz, pero la comprensión no es una luz. Esto puede ser algo de cómo él está edificando su estructura cognitiva y también puede haber ligado a ello como qué es lo que le dijeron que era aprender. ¿Qué será para él aprender? De memoria, resolver mecanismos, sí, y también toda la parte más didáctica que pasa en la escuela, a la que no vamos a tener acceso, para ver que este chico está derivado también, este chico pedagógico, y el gabinete lo derivó al hospital. La mamá me dijo hoy que la llamaron para decirle que el viernes tiene turno finalmente en el hospital, que estaba en lista de espera. Bien. Qué sé yo, no sé, desde la escuela tampoco, como es una escuela bastante... iba a la escuela 2, y de la 2 la mamá lo sacó y lo pasó a la 28. La 28 el nivel es bastante más alto que la 2, pero el problema de aprendizaje inició en la 2, no en la 28. Y también se juegan cosas de la escuela que yo no sé, porque por ahí si se hubiera detectado antes, él no hubiera tenido, hubiera podido hacerse algo con el antes. Pero si hay escuelas que valoran mucho el aprendizaje mecánico, esto pasa desapercibido porque sí, es posible que copie bien, repita bien. Es un problema, muchas veces, cuando son varios elementos, resuelven algunos de los que llaman más la atención y le quedan otros. Entonces, volver a la lectura y a la relectura, fíjate que te falta, ¿no? No darle la conclusión para decirle. No, yo trabajé con él. A la relectura. Lo que yo le explicaba a veces es que yo trabajo mucho con él en el espacio mismo del centro comunitario, que por ahí no es la cosa formal de que me lo llevo para entrevistarlo, sino que aprovecho el espacio natural de él para trabajar con él en esa situación. Porque él ya pasó, porque a mí me parece, por ejemplo, cuando le tomé las pruebas operatorias, en vez de chiquitas y de tazas, me las contesté y a mí me dio toda la sensación de que ya había pasado por eso. Toda la sensación, no me lo dijo, pero... ¿Qué pasa con esto? ¿Quién era esa vez? Sí. Es posible. Bueno, yo pido perdón porque ocupé tiempo de lo de la figura humana, porque necesitaba como contestar los mails, y el de ella fueron dos, y fueron como intensos, como la dueña de entonces era, es interesante, porque bueno, los chicos los apasionan, como el nene de él. Joaquín. Me fui, me fui pensando en todo ese nene, estuve casi todo igual Julián de Arba, todo, mostrando las escrituras. Primero sería que si tienen, ustedes ya tienen figura humana tomada. Recortó la cabeza, un cuerpo con una mano, otra mano y las piernas. Tuvo un rato largo. Y bueno, cuando yo le pregunté, Matías se llama un nene, tiene 9 años. Eso fue porque yo iba a trabajar con el hermanito. Pregunté quién es él. Y la mamá me pidió que en vez de trabajar con el, en lugar de trabajar con el hermanito, que trabaje con él. Le pregunté por qué y me dice, porque ya después se descompone. Eso es lo que me dice. Yo conozco la historia familiar de este chico, pero por otro lado, por su tío, por eso algo pude saber, pero me dibujó esto y cuando yo le pregunté si quería ponerle un nombre, me dijo, le voy a poner un nombre de gay, porque este es un gay. ¿Cómo no? Que Claro, yo le dije, tiene la cara de hombre, nos falta Patricia. Y dice, tiene la cara de hombre, tiene cuerpo de hombre, pero la verdad es que ambos se quieren. Mira, tiene una bomba chisnada. Yo le digo, ¿cómo lo va a poner? ¿Lautaro? Así, pero sin cantar. Le dije, ¿por qué Lautaro? Porque Lautaro es un nombre de él. Y después puso Lautara. Bueno, Mateo, ¿por qué dice Mateo? Mateo es el nombre de él. ¿Pero puso porque era él o porque era? No, porque era la página. Claro, dijo, no, voy a poner mi nombre. Ahora, después de hacer esto, bueno, un chico muy inquieto, que esperaba que venía y venía, no se quería quedar sentado, pero en el momento de hacer algo, se quedaba sentadito y bien concentrado, sin mover las piernas, ni bien sentadito. Después, tiene como un tic, él tiene las dos paletas como un poco para afuera y hace un ruido todo el tiempo con la boca. Todo el tiempo, ¿no? Y bueno, después de un año me dijo, ¿vas a hacer preguntas de la escuela? Muchas gracias. Le digo, nosotros, bueno, yo te quiero conocer, vamos a jugar, bueno, empezamos a hablar. Y siguió mirando la revista y encontró esto, lo leyó. La escuela es víctima del neoliberalismo. El neoliberalismo no lo leyó, la escuela tachó escuela. Lo leyó y dice, ah, la escuela es víctima de él, no sé qué palabra dijo. Y a ver, no quiere ir, vamos a hacer esto, me dijo. Yo escuela, que llegó la cosa y se la escuela, y dice, guarda, y lo guardé, después cuando seguimos, me dice, te voy a dibujar un auto. Bueno, después el auto no le gustó, y le digo, ¿por qué voy a dibujar una persona? No me acuerdo bien cómo le dije, lo tengo que verlo. Y dice, no, te voy a dibujar un cementerio. Entonces yo lo miré, y me dice, te voy a dibujar un cementerio. Y dibujó el cementerio, bueno, el cementerio no, es rápido. Acá dice el cementerio, y acá me dice, voy a dibujar un hombre, pero un hombre que está criticando a otro. Entonces, bueno, dibujo a este, y le dijo cuando te hizo otra vez. ¿Cuál critica? ¿Cuál es el dedo? El grande es el que critica. Y le dijo cuando te dice la mamá, tráeme el chiquito. Pero es un cementerio o cambio de idea. Un cementerio privado, el parque. Y ahí los hombres se pelean. Bueno, entonces me explicó la historia, porque después lo dije que no haga. Mi Mónica, le ganó calor con explicación. Ah, claro. Este está criticando la experiencia. De una película de Darío Argento. Puso, perdón, me voy a leer, es un puso mirar el fallecimiento. Es un autor de director de cine de culto del terror. Del terror de Chabacán. Entonces yo le dije, ¿quién tiene cortas a ver un título de la cabeza rodada? Es Lucas, Lucas es el tío, que es un puso. Ya estaba ahí dando vueltas. ¿Lo dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ahí Luciana le dijo, tráeme el chiquito. Bueno, usted le pregunta si tenía sangre. Usted le dice, ¿y este nombre? ¿Quién está? Porque puso Juan José y Brian. Primero me dijo, no sé, después me dijo, mira, me dice, este, que es Brian, le saca a mí. Le digo, ¿cómo? Me dice, mira, este Brian le pegó a este, que le sale sangre. No, no, me dice, no, eso no, me dice. Este que es Lucas, lo mató a Brian. Brian lo mató a Juan y José, antes de que se muera, y acá están. Entonces le pregunté qué era este y me dijo que son zombies. Entonces le digo, ¿y qué le pasó entonces a la voz de Lucas? Y ahí como que me dio la hoja y me dice, vino un cohete del cielo, chocó contra esto y le dio un trazo y me la rompió la voz. Este chico no es un escritor. No se le ocurre ni espíritu de todo eso. Y bueno, después yo le mandaba a la fila que terminé y me dice, ya está. Digo, sí, bueno, otro día venimos, me preguntó qué día iba a volver, y bien predispuesto y todo, y después me pidió con mi gasto. Así terminamos. 9 años, como un bebé. 9 años. Pues ahí yo, esto, bueno, yo estuvimos hablando ahora con la chica, de contarle el cementerio, en realidad no me sorprendí, porque tiene una historia un poco, con muchas muertes, por ahí. Yo lo sé por mi amigo, hace 4 años, yo me contaba a la chica, la tía, mi tío, tuvieron un accidente en la revolución tren, y bueno, falleció la tía, el tío y el bebé, los 4, o sea, los primitos, viven con la abuela. Y hace más o menos 2 meses nació un primito de él y a los 2 días falleció y en esa misma semana la otra tía pierde un bebé. no sé, es como que, no sé si habrá ido él a todos estos entierros o esas cosas, pero es como que el tema de mentir y eso como que le salió así muy espontáneo, como muy extraño. Fue como una primera, así, por ahí, cuestión que se pude sacar, pero hablamos un montón de la escuela, porque el motivo de la mamá me decía, yo la escuela inclusiva el gusto de humano es no. Lo, sí, hizo, hizo. El collage. Claro, pero yo creo que para que tenga sentido y se pueda evaluar, realmente tomamos en consideración, estuvimos dibujando, pero ahora yo te voy a pedir que hagas algo, entonces le das la consigna directamente y nada más que la consigna. Te voy a pedir que dibujes una persona lo más completa que pueda, esa es la consigna. Y que no tenga palones. Esta es una de las agregadas que se hace de casillo como para que el chico que tenga un poco una expresión sí, rápida, nada más que parecido, o que no tiene ganas de dibujar o que no puede, tenga esos tres elementos, una que no le falte nada y que no tenga palabras. Sí, bueno. Esa fue la primera Yo la Y en otra cosa que en el momento que había metido la pata, pero realmente lo tenía este dato. Le pregunté cómo se llamaba el papá y me dijo Martín. Yo me quedé pensando, porque en realidad, el papá que yo, el marido de la mamá, se llama Gabriel. Entonces yo no sabía cómo preguntarle. Entonces me miró y me dice, ¿qué pasa? Digo, no, yo pensé que se llamaba Gabriel, me dijo. Y me dijo, ese no es mi papá. Entonces, bueno, le digo, ¿cómo? No, ese es el papá de mi hermano. No sabía realmente, porque hace muchos años que llamaba, la verdad no sabía. Sí, pero, Y ahí era otro dato que me lo dijo él. Y un montón de las situaciones, pero no podemos por ahí hablar mucho, porque estos últimos tienen este ruido. Se mueve todo el tiempo. Ahora, cuando uno le pide que haga algo, se queda así. Esto es importante, como... se concentra todo, pero ¿cuál es el problema de la que dicen que tiene? En realidad la mamá me dice que él se distrae mucho en, en la escuela y que no quiere hacer nada, como que se frenó, que no quiere hacer nada porque llega, se descompone y la llama a la mamá por teléfono y dice, me dice que la vaya a buscar porque está descompuesto. Y cuando lo va a buscar, lo lleva a la casa y él estaba perfecto. Yo le pregunté qué es lo que le gustaba de la escuela, que sí no me dijo nada, después me dijo, me gustan las lecturas recreativas. Y dije, ah, ¿cómo es eso? Contame. No, me dice, ¿viste en ciencias sociales que te dan lecturas para leer? Y dije, está bueno, porque todos se ponen a leer y nosotros no hacemos nada. Y dije, bueno, por eso le gustaba. Es como un espacio libre. Después me dijo que le gustaban los recreos. Después me dijo que la señorita era mala, después me dijo que la señorita era buena. Sí, sí, este poquito que leyó, bien, o sea, bueno, por ahí la palabra neoliberalismo era un poco difícil, pero con sentido, un texto, sí, un texto que tengo que sí. Claro, sí. Lo que pasa es que estaba recortando el claro, acá, que encontró la palabra escuela y leyó todo y la tachó, pero vino con la escuela y la pero bueno, obviamente tengo que ver ahí. Y le pregunté quién era. Lo que no sé, no me acuerdo, ¿no? Sinceramente, es que el chiquito que también es presidente, me parece que se llamaba Brian. Ahí está bien. No me puedo robar, no me voy a contar. Sí, sí, sí, sí, con el pan. ¿Cuántos tiene? 8. 8, ¿no? ¿Y alguien tiene un gran? Un problema, no una figura. Yo cuando le pedí que dibujara, también nene, pues yo iba a trabajar con un nene de 13 años. Yo iba a trabajar con un nene de 13 años que al final no lo pude contactar y tiene muchos detalles. Venía el tiempo encima y bueno, ahora estoy trabajando con una nena que tiene 8 años. Entonces le pedí que me dibujara una persona entera. El cuerpo, sí, el cuerpo. Entonces me dibujó esto. Una vela. Una sirena. Entonces le digo, bueno, vamos a pensar, a ver, una sirena es una persona, qué partes del cuerpo tiene. Entonces me dice, no, le faltan las piernas. Dice, ah, pero yo pensé que era una persona. Y digo, bueno, vamos a probar otra vez. Entonces le di otra hoja. Y me dice, ¿qué dibujo? Una persona entera. Entonces me dice, ¿y puedo dibujar un hada? Bueno, vamos a pensar, a ver, un hada que tiene brazos. Pero dice, pero tiene alas. Y le digo, ¿las alas son del hada o son del traje del hada? Y dice, no, son del hada. Entonces, ¿las personas tienen alas o no tienen alas? No. Entonces se quedó pensando, dice, bueno, entonces ¿puedo dibujar una princesa? Y terminó dibujando una princesa. Está muy bien, está muchas cosas. Sí. A ver. Me dijo que tenía 16 años y que se llamaba Rapunzel. Lo que le dibujó fueron senos a la princesa también. Y bueno, después seguimos charlando y le digo, bueno, vamos a ver, lo que me gustaría es que me dibujaras una familia. Entonces me dijo, ¿una familia de cualquier cosa? Sí, de cualquier cosa. Me dibujó una familia de sirenas. Me dibujó la sirena. Yo soy una. No, ese es varón. Dibujó primero estos dos. Están muy buenos. Después estos dos, y por último este. En su historia familiar, tiene boca, cachete, todo. Sí. Y lo que pasó en su familia fue que surgió una hija del padre, que es más grande, tiene 15 años. Entonces, yo cuando ella dibujó a la mamá y al papá, supuestamente a las dos, ellas tienen una hermanita más chiquita, y después, en el medio, arriba de todo, otra figura más grande. Entonces eso me llamó la atención también, como representación de que apareció alguien en el medio. De la nada. Claro, de la nada. Y después lo que estuvimos trabajando también fue la pareja educativa, que acá dibujó. Esta es la maestra, que es mi señorita María Elena, y esta es ella. Y acá en segundo. Y puso la fecha y dice, yo me comprometo a no pelear. Ah, bueno. Y yo le pregunté acá qué estaba haciendo ella y me dijo que le estaba diciendo a la señorita cuál era la fecha. Bueno, eso nada más. Y después hicimos el prolec y confunde las B largas y las D. Yo lo que quería preguntar es que la edad de ella, el tipo de letra influye en esto o... Está en segundo grado. Y después lo que me llamó la atención que para leer te ponía así. Y leía de costado, así, con la cabeza apoyada en la mesa. ¿Pero así reiteradamente? Sí. No, reiteradamente. Hay que ver la diferencia, ¿no? Y después, bueno, cuando llegamos a la parte de los textos informativos... ¿La conoces? Cuando llegamos a la parte de los textos informativos, me supo contestar las preguntas, no completa una parte de la pregunta. O sea, si tiran dos palabras la respuesta, me contestaba una sola. O sea, como que retenía algo, pero no todo. No me acuerdo ahora cómo es el texto. Por ejemplo, las ramas del sauce, ¿cómo son? Por ejemplo, son largas y con muchas hojas, o sea, ya son largas. Pero vos le llamaste de los informativos. Sí, todo, hasta el final, porque como me contestó bien el anterior, dije, bueno, voy a probar con claro. Los. Y después en lo que sí se confundió fue cuando hay una oración y dos dibujos que dice el chico es más gordo que la nena. En eso sí se confundió porque al principio las leía en forma de pregunta la oración. Entonces yo le decía, bueno, vamos a volver a leer porque... vos acabas algún signo de pregunta, ¿no? Entonces lo volví a leer, pero igualmente no relacionaba la oración con el dibujo. Eso fue lo que Esto sí es significativo, lo del segundo texto informativo no, porque es una nenita de segundo grado que contestó bien el primero y el segundo la toda la información, pero me dio información correcta. Y es bastante más difícil. No completa, pero correcta, sí. Ajá, mira, me acordé de algo, antes de arrancar, me pregunta si le voy a hacer preguntas sobre la escuela y se me siente y me dice, y yo te voy a hacer una pregunta a vos, antes que empezáramos, le digo, sí, sí, me dice, vos conocés los triángulos, y vos sabés que es un triángulo isósceles, que es un triángulo escalero y que es un equilátero. A ver, ¿qué es un equilátero? Bueno, me decía, todo el tiempo me probaba, cuando determinamos, me dice, sí, está muy bien. Este sentó y me dijo, a ver, me estoy divino. Me vas a evaluar. Cuando recién me dijo, tráeme, dice, para la próxima, tráeme una cosa así, porque quiero ver este dibujo. ¿Qué cosa, Mateo? Una cosa así para coger este dibujo. De una hoja, sí, esas que se ven. Ah, le digo, una hoja de calcar, sí, esas que se ven. Así que para la próxima me dijo que le lleve algo de Dragon Ball, porque estaba más vestido, que le lleve algo de Dragon Ball y una hoja de calcar. Bueno, y el vendor también lo hizo así, como superpuesto, como el dibujo de la familia, que está una cosa como arriba de la otra y la mitad de la hoja para arriba. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Y me pidió repetir las figuras de la 7 y la 8. ¿Se me dijo la 4 de vuelta? Sí, estas me quedaron mal, las 4 de vuelta. Como que la había quedado mal. Sí. Y una cinta borrada de lo que te dieron. Ah, no. Después el dibujo que hizo. Este es un conejo que tenía, que se escapó por culpa de la mamá. ¿Y la historia? La mamá dejó de ver con las tablas y con las tablas. Digamos que la orientación espacial en sí en cuanto a dirección, que mire para acá o mire para acá, no se ve que tenga alteración en las orientaciones. No sé si sería para apuntar con alteraciones en la forma, algunas habría que evaluar una por una en cada uno de los sitios, porque vos me preguntabas lo de la D y de la Y. En primer grado todavía es bastante común. No se preguntaba por el tipo de letra, por ser imprenta minúscula, sino... Sí. Por ahí no la manejan tanto. Habría que ver si solamente para eso, bueno, otras cosas que son simétricas y cursivas, también tendría. Ahí no aparece la función de la dirección. Lo que me llamó la atención es como leer. Lo que me llamó la atención es la forma como se pone para leer. Sí. Eso me llamó la atención. Y después con las pruebas operatorias, estábamos charlando y me dice, sí, yo una vez corté una manzana porque pensé que iba a tener más, pero... sigue siendo la misma manzana, así que me quedé sin la prueba. Sí, entonces las pruebas operatorias, en un momento que no la terminé completa, porque ya las respuestas de él eran tan completas, que no necesitaban contraargumentación, porque él decía no, porque, y se explicaba. ¿Y hasta cuál le tomaste? ¿Cuántos años tenía aquí? 10, no, yo le tomé la de la física, de grupos de conjuntos, la cual cuantificó, si tenemos la misma cantidad de pisos, la observación de las pequeñas, pero esta es para más pequeños, cuando están, a ver si tienen la noción de números, bueno, y después la de la plastilina, para más pequeños, y cuál es la de tamaño. Si vos miraste el cuadramiento que tienen de Snellder, ahí te dice aproximadamente a qué edad se da la resolución correcta. Entonces, hasta que a los 7 años, un chico común suele estar, se espera que pueda estar en un nivel operatorio, entrando al operatorio concreto. Y de las nociones de conservación, digamos, las primeras que se toman son... La conservación de las primeras, la cera no, porque hay que tomar todas. Para cada edad, por lo menos se toma alguna. Es esperable a cada edad, después viene la de la largura, por lo menos se tiene que tomar la conservación del peso a esa edad. el peso y el volumen. Está bien, una vez se empieza de anteriores, pero si vos decís que es una luz para las matemáticas, ¿cómo le voy a preguntar si tiene noción de número? Y se para de, sería raro que te lo diera mal. Uno más o menos tiene que buscar una prueba sensible para la edad y la característica y lo que quiere medir. Si uno quiere estar midiendo estructura operatoria, si vos le tomás a los 10 años algo que se logra aproximadamente a los 6, a los 7, a los 1, en desarrollo evolutivo común. Sí, sí, igual de alguna manera también, primero que creo que en las fotocopias que tengo me parece que no están. Nender está, el Nender está. No sé si en el libro de Jorge Vista figura la edad aproximada de evolución, en este momento yo no lo tengo acá. Era, no me acuerdo. ¿Alguien lo tiene? Pero igual, los que han estudiado psicología evolutiva, ¿no es cierto? Los chicos aproximadamente de menos de 4 años están en el periodo instructivo global. Entre los 5 y medio, 6 están en el articulado, que va articulando, como llegando a los inicios de un operatorio. En los inicios de un operatorio empezamos con esas. Con la seriación, sí, con el... no está bien en el operatorio concreto, digamos. Pero no lo sabés porque está en el concreto, pero a los 10 del concreto hay niveles. Sería bueno si le podés tomar algo más esperable para su edad. ¿Eh? A ver cómo resuelve, igual es más difícil cuando tienen que, ¿cómo se llama? Las de intersección de clases. ¿Eso está acá en mi fotocopiadora? Las cosas están en los libros que están en la fotocopiadora. Hay más de un libro sobre esto que está. Lo de Delia García. ¿Cómo Delia García? Delia García. Ana María de Cálculo. Delia García y Jorge Vista, las dos, claro. Ahí se me hace una. Para tomar algo sobre cálculo, lo que tenemos con un tema. Vos fijate bien, ya es un tiene que estar en un concreto bien instalado, porque entonces tenemos que ver que las dificultades de comprensión, yo no puedo medir su estructura cognitiva si le estoy tomando cosas que hacen tipo primer grado, ¿eh? Está en quinto, en cuarto. Epicio tercero. Bueno, si no te da la del peso, le tomas la de la largura. Si te da la del peso, avanzas a la del volumen. Y después están las de cuantificación de la instrucción y la de intersección de clases. Y bueno, no me acuerdo los nombres. La seriación con los 15 palitos. Con todos los palitos. Y si pone ahí, sí, que sí o sí tiene que él. Estando acostado, tiene que él darse una línea de base para hacerla. Si es un nene pequeño, a mí no me importa, tiene 5 años, yo le pongo muñequitos que se paren, porque no puedo esperar eso, pero ahí es importante si pone la línea, si busca una línea de base y el procedimiento. Si va midiendo, por ejemplo, el más chiquito de los que le quedan, el más chiquito de los que le queda, un método. ¿Qué procedimiento él utiliza? Haciendo uno, tenés que descartarle uno. Hay uno que vos no tenés que darle para que después lo intercale. Bien. Eso es interesante y más o menos eso. Está bien. Cuando uno se equivoca un poco, está bien porque eso no quiere decir que hace un ciclo de 12 años que le tengo que tomar la de la masa, porque por todo. Pero como es que en algunas cosas es así, pero nos queda de la duda porque no entiende la lectura, entonces nosotros tenemos que poder, buscando su nivel evolutivo, digamos, cómo está en las del operatorio, está el libro de Jorge Vista, diagnóstico operatorio, está el de Delia García, que trabaja sobre investigaciones muy interesantes, ¿no es cierto? Y los toma el chico de formaciones desfavorecidas. Y después hay un anexo del libro de Nender que más o menos, ay sí, las toma cortitas, no explica nada porque hay todo un libro previo donde se hace sobre eso, Pero dicen, el desarrollo aproximado, siempre se aproximado a que edad se espera más o menos que la zona resuelta. Hasta los 12 años te puedes entender con las plazas de la cual es una vez que te ha dado los 12 años de... Claro, lo que pasa es que en este momento vas a operar el cerebro. Es más difícil, de tomar elementales, pobre tiene esta razón. Pero no es necesario tampoco, que me contestaba, mira, como diciendo, me estás preguntando. Claro, vos decís a las cistas te preguntan las otras. A mí me dice que podés tomar entre clasificaciones múltiples con todos los colores, eso. Bueno, estamos viendo dos factores distintas, pero creo que la ley de clasificación múltiple no la conozco, pero no sé si es una de este es parecido a... Yo no voy a ir a comprar la fotocopiadora, el de Inalde y el de Prolex. Como dos cosas distintas. Las dos cosas, uno para el área de lengua y el otro para... Bueno, y esta de analogías para ver cómo te saca... Claro, si le vas a decir que en qué se parecen una naranja y una manzana, bueno, más fácil, pero hay otra que son un poco un cuadro y una estatua, bueno. Este proceso lo puedo tomar después, digamos, con tiempo, con tranquilidad. Vos todo lo podés hacer después. Me da miedo decir el tema de los tiempos y yo tengo que tomar la bueno, completa el diagnóstico operatorio. Completa el diagnóstico operatorio. Porque yo le tengo que arreglar con él un día, con la mamá, combinar, tomarle la prueba, tipear la prueba, mirarla, analizarla, más cerrar todo el paquete de líder. Está bien, está bien. Vos ya tenés algunas cuantas hipótesis. Nosotros ya dijimos que no iban a poder hacer un diagnóstico completo por muchos motivos. Vos ya estás tomando algunas cosas, bueno, está bien. Encontrar algo en lo que uno no estuvo lo suficientemente preparado, porque a nosotros también nos faltan tiempos, que le tomas de uno como previo a una edad previa, se toma un psicoacilúcido, le tomas de su edad, pues vas bajando, pero no importa, en equivocarse vale, eso nos pasa a todos. Y a veces uno dice, ¿por qué no se ve tan arriba si no tenía que ver a las cosas? Al revés. Claro, bueno, entonces a mí me jugó contra que yo lo vi, digamos, lo vi en el área de la lengua, muy parado entre los 6 y los 7, entonces, que bueno, a ver si en el área de matemáticas, porque a veces pasa que los chicos mentalmente hacen cuentas muy rápidas por una cuestión de su papel, porque en la edad, ellos ven, le ponen, sacan, cartonean, entonces la lógica matemática la tiene muy incorporada, pero por ahí no está tan estructurada. Pero por ahí tiene bien los ciertos mecanismos y no tiene otros razonamientos. Y estas son las asincronías que estábamos. Cuando nosotros buscamos un nivel evolutivo, no vamos a verlo así. Nos vamos a ver lo que llamamos asincronías, como que hay diferencias entre un área y otra, así, y a veces son entre distintas áreas o dentro de una misma área, entre comprensión y elocución, entre cálculo mecánico y comprensión, entre... Y hay veces hay cosas que no entendemos porque nos pasan. No es que les pase a ustedes, pero a mí también me pasan. Yo le tomo una evaluación. ¿Se acuerdan del chico que nosotros hablamos el otro día? Entonces, yo tengo pocos datos, porque recién ahora voy a ver a la mamá junto con el papá. De la escuela sé que te van a hacer materia, mucho más no me han comentado. El chico dice, ¿se acuerdan que hacían todo lo que era Raven y todo lo que era planificación de la figura compleja que la hizo la de memoria cuando yo le dije que estaba bien? Yo no puedo pensar que le va mal en matemáticas tan claramente, que le va bien en lengua y en historia con cómo me respondió a las preguntas que tenían que ver con el lenguaje y con la comprensión de texto. Entonces, hay preguntas que yo me estoy haciendo, dice, no, dice, yo en lengua, a mí en lengua me va bien, en historia me va bien, tengo 8, tengo 9, en lengua me va bien. Y tengo unas terribles dificultades en química, matemáticas, física. Bueno, química son todas fórmulas, se supone que uno de esos problemas le podrían salir las fórmulas. Entonces yo mucho no le tengo que hablar con la escuela, a ver si me viene mal. Sí, y le tomo un texto escolarizado que tiene un formato preparado didácticamente, ahí le funciona bien, porque es algo lo que está muy entrenado. pero a lo que voy, a que todos nos encontramos, y ahora que hice, y ahora se me acabó el tiempo, y le tendría que haber tomado, tendría que haber, a todos nos pasa, porque para hacer un diagnóstico completo, cuando trabajamos de verdad, también nos pasa eso, nos falta tiempo, porque cada vez nos dan menos tiempo. Uno necesitaría 8 entrevistas, por lo menos, le piden 4, le piden 1, claro, le piden... Sí, tienen cosas que no tienen que suceder. Entonces, ¿sabes por qué te has pasado eso? Ahora, si te la podés tomar, le tomás de verdad. No se entra en la operatoria de la ley. Claro, pero ahí no le tomes el trole, tomale el operatorio, yo le tomaré eso, ¿qué te parece? Sí. Claro, lo que pasa es que a lo mejor hay que analizar ahí una variante que es la variante cultural. ¿Cómo juega la cultura que trae este nene, que es este cartonero, que hace un montón de cosas en la calle, compra, venda, cambia, y tiene ese ámbito, ¿no es cierto?, de movimiento en la cultura. ¿Y dónde? En la casa. O en los lugares donde él se relaciona, no se le da tanta importancia ni a la lectura, ni al escrito, ni a la palabra. Yo trabajo con la mamá y la mamá la relación con la mamá lee, ¿no? Pero trabajo con ella, por ejemplo, ella está a cargo del cuidado de los nenes de 3 y 4 años, trabajo con la mamá para que les lea, aunque por lo menos si no quiere leer el libro, les narre una historia, tiene una negación nada más importante, es decir, ella se siente segura, se puede poner a bailar con los chicos, puede ver, pero la situación de, bueno, la tenemos que trabajar, el tema de leer, porque si no hay espacio, y la mamá, a esta mamá, que es la mamá de él, sabe leer, pero sí, le cuesta leer nena, para otros, no. A mí me pasó con una nena peruana que tenía ropa en la casa, y tiene la valoración, también el desarrollo en el juego matemático-mental a su contexto cotidiano. Tenemos que pensar que gente que está en esa situación tan precaria pierde el placer por todo, porque son condiciones bastante inhumanas. La cátedra de psicopedagogía de la UBA, en la que tiene Silvia Clemens, ella está organizada, tiene un montón de libros publicados, y presentaron una experiencia en el San Martín, que la llamaban del placer de jugar y encantar al placer de criar. Ellas hicieron experiencias, muchas eran mamás solas, pero todas de condición muy precaria, y el esfuerzo por sobrevivir y arreglársela, y con las crías apuestas, estando solas, ya perdieron el placer por todo. Entonces ellas hacían un enfoque de tipo expresivo donde recuperaban los cantos de la infancia, las coplas, los barquitos, bueno, hasta pasaron videos, y las ayudó mucho a sacar algo de lo que podía ser el placer de poder disfrutar eso que podían disfrutar, que era el chico que ellas tampoco podían ablandarse, y además cuando tenés todo perdido, que te hagan, no sé, recuperar esto que está en nuestro propio aprendizaje, hablando de aprendizaje, ¿no? En el más primario, contar las canciones contadas y las escritas. Y de todo, claro, pero es algo parecido a eso, la autora sí es plena y sencilla. Ella trabaja en una corriente psicoanalítica, es una mujer psicóloga de la profesión, ella trabaja en lo que sería psicología educacional, psicología, bueno, sin embargo, tiene un enfoque social, las experiencias de tipo contextual, tiene un enfoque muy amplio, muy culta, muy preparada. Y también es de Montserrat Moreno. Las experiencias de la Cruz, es muy interesante. De la Cruz. Montserrat, la Cruz, sí. Tengo varias cosas. Tengo el mail de Montserrat, yo me contacto bastante con ella. Bueno, tenemos ¿alguien más tiene alguna duda? hay algunos de cálculo, hay algunos dibujitos de figura humana, además por eso, creo que hay que algo más. Bueno, a ver, vamos a ver. Ustedes hablan de que le dan un poquito del libro de cómica, ¿no? Entonces, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, sino simplemente valorar el punto de vista de Hopi, por qué ella ha profundizado tanto en el dibujo de la figura humana. Fundamentalmente porque la primera experiencia consigo mismo, que es la experiencia de su propio dibujo, del gusto y el placer por dibujar, el gusto y el placer por dibujar. Ella, cuando era chica, ella con compañeros, el dibujo colectivo, donde colectivo en la situación colectiva, pero donde cada uno hace su propio dibujo. Y después está el dibujo colectivo, donde entre todos se hace un dibujo. Esa es la relación con el dibujo. ¿Qué produce? Si nos podemos analizar, ¿qué nos produce? Si, a recordar nuestras experiencias infantiles, ¿qué nos gustaba cuando éramos chicos y teníamos lápiz, la suerte de tener lápiz, papel, colores? ¿Cómo nos gustaba expresar lo que en ese momento estábamos vivenciando? El enojo de una amiga, las flores que caían en el jardín, el otoño con las hojitas cayendo, todo lo que significaba expresión de un sentir a través del dibujo. Entonces, ya recordando eso, utiliza mucho la figura humana y lo llama el dibujo de la figura humana, haciendo hincapié en esas experiencias gratificantes que tienen todos los chicos cuando dibujan. Entonces, a partir de ahí, ella analiza los elementos, los tipos que conviene tener en cuenta para la evaluación. Hopi evalúa fundamentalmente los indicadores evolutivos, que se convierten también en un puntaje, como en el de Bender, y los indicadores emocionales. De todos modos, esto lo vamos a ver directamente a través de la lectura del libro, pero yo lo que quería traerles antes de empezar la práctica directa con la técnica es lo que ha hecho Martina Castillo. Martina Castillo es una psicóloga argentina muy estudiosa, que trabajó en la UBA durante muchos años en la cátedra de psicometría. Y ella aporta toda una investigación con otro grupo de profesores, gana un concurso en el CONICET. De manera que sus obras están avaladas por el CONICET como una investigación muy seria. ¿Qué es lo que toma ella? Ella empieza tomando Castillo las ideas muy antiguas, desde 1885 por ahí, hay gente que está inquieta y tratando de analizar el dibujo de la figura humana. Y a través del dibujo de la figura humana se han hecho muchas aproximaciones. Las aproximaciones puramente psicoanalíticas, donde se ven, digamos, la expresión de la personalidad y a través de ella todas las patologías, la psicopatología. Por otra parte, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta con Castillo y con Hopi es valorar qué pasa con la figura humana y dónde vamos a poner el acento evaluativo. Lo primero que se considera es si la figura humana es un elemento conocido para evaluar el desarrollo de la inteligencia, por lo tanto, consideramos que tiene que ver con el enfoque de la psicología evolutiva, y vamos a ir viendo la evolución del dibujo a lo largo del desarrollo de la personalidad. O sea, que el dibujo de la figura humana no va a ser algo estático, que va a ser siempre igual, sino que De acuerdo a la edad cronológica de cada una de las personas, si tuviéramos la capacidad de hacer esta investigación, tomaríamos a este nene, por ahí andaba de, no sé, 4 o 5 años, ahí tiene una chiquita, bueno, que pudiera tomársele hoy ese dibujo de la figura humana y tomarlo dentro de 2 años y tomarlo después en otro periodo de tiempo posterior. ¿Qué pasa si analizamos esa figura humana? La figura humana va a ser dentro de, ¿no es cierto?, los rasgos generales, siempre puede haber patologías, pero bueno, puede haber diferencias. Pero está la figura humana condicionada por el nivel de desarrollo de la inteligencia. Entonces, Castillo toma fundamentalmente como un test evolutivo de análisis de la inteligencia y en ese análisis de la inteligencia no puede prescindir de todos los elementos que hacen posible el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué es lo que interviene en el proceso de construcción de inteligencia? Entonces vemos que es fundamental la percepción. Por eso habíamos dicho en el test de Bender que fundamentalmente, si bien es un test que podemos mirarlo desde el punto de vista emotivo y es conveniente, lo podemos mirar también como lo mira Coffee, como un test de maduración psicoconceptual. Entonces, cuando evaluamos, vamos a evaluar lo perceptivo, cómo percibe a la figura humana, cómo se percibe a sí mismo, cómo percibe al otro. Eso es un otro enfoque. ¿Qué nos va a dar, digamos, como evaluación, la figura humana? ¿Qué evaluamos? Evaluamos la imagen, la construcción que el chico hace de sí mismo o de otra persona que sea significativa en su vida. Entonces vamos a analizar también la dinámica del procesamiento, que viene por percibir una realidad, que viene por también abstraer y generalizar para poder hacerse una verdadera representación. Y entonces, en el dibujo va a estar comprometida la percepción, pero también va a estar comprometida la capacidad de abstraer y de representar. Por eso muchas veces vamos a poder ver que, a pesar de la edad evolutiva, hay representaciones que se dan antes de una cierta edad y hay representaciones que se dan después. Todo depende de ese grado de interrelación que tiene el chico con el medio ambiente. Esa va a ser un aporte importante desde la consigna misma. Considera que la consigna de alguna manera es una consigna abierta, dibuja una persona cualquiera que no le falte nada. Hay otros psicólogos, otros terapistas también, otros analistas, Macover, por ejemplo, profesores, que le quieren que dibuje un hombre primero. Y después que dibuja al hombre, se pide que dibuje una mujer. Y recién después se le pide que dibuje a sí mismo. Otra de las consignas que nosotros podríamos tomarnos es la que dice Coffee, dibuja a una persona lo más completa que pueda, y después, si hace un sexo femenino, pedirle que haga una persona que sea varón. Entonces, después de mucho, hacer, no todo el mismo día, sino dándose tiempo, siempre que tengamos una continuidad de rapor con el chico, le podemos pedir que se dibuje a sí mismo. Entonces, el análisis comparativo que vamos a hacer de todas estas figuras nos van a dar elementos más o menos significativos. Porque los estudios que hace Castillo han demostrado, juntamente con otros, con Budena, no sé si le suena, y Salis, ya mucho más tarde, en 1963 más o menos, han hecho estudios comparativos y han visto que en determinadas oportunidades hay una diferencia entre la figura humana hecha por un varón y la figura humana hecha por una mujer. Es decir, que hay diferencias entre los logros que tiene un chico y una chica. Pero también lo más importante, donde nos mete Casullo, es en las relaciones culturales. Ella pone mucho énfasis en las diferencias socioculturales y geográficas, por lo cual me decía que este librito pasa a ser muy importante, porque no es lo mismo una percepción y a la vez una representación que puede tener un chico de la capital a un chico del conurbano. Y los estudios que ella ha hecho, voy a leer un pedacito, dan justamente una gran diferencia en puntaje, cuando se quiere ser muy estricto en los puntajes. Entonces dice, podemos verificar que una diferencia inicial de 2 puntos a la edad de 5 años comparados con los últimos puntajes de 6, sí, en 5 años de la región del noroeste. En la región pampeana, de la Sierra Pampeana, podemos constatar una diferencia de 2 puntos a la edad de 5 años, que se convierte en una diferencia de 9 puntos a 9 años. Y en Capital Federal, analizamos los datos con respecto al conurbano y comprobamos que a la edad de 6 años se da una diferencia de 2 puntos. ¿Se entiende eso? Considerando siempre la misma edad, ¿no? Y a los 10 años la diferencia es ya de 8 puntos entre lo que se obtiene en la capital y lo que se obtiene en el conurbano. ¿Esto para qué se los decimos? Yo se los traje para que ustedes vean cómo los test psicométricos pueden llevarnos, analizado duramente y muy a través del puntaje, pueden llevarnos a errores de evaluación. Lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son las características de la población, las características geográficas, las características ambientales y sobre todo sociofamiliares. No es lo mismo un chico de la Puna que un chico de Tucumán, además que podemos decir que son próximos. No es lo mismo el capital que el conurbano. Hay variantes culturales que en general no se tienen en cuenta. Por eso me parece importante traer eso a colación a propósito de lo que cuenta Josefina, que este chico que tiene estas dificultades, que tiene menos dificultades en los números y más dificultades en las letras, tiene que ver con su concepción sociocultural, donde de alguna manera hay que pensar cómo se va a evaluar la figura humana. De todos modos, esta persona llega a la conclusión, junto con Coppi, que en algún momento se encontraron los investigadores, y llegaron a la conclusión de que lo que representa el chico es fundamentalmente un nivel evolutivo de inteligencia y de percepción, que no tiene que ver con el arte y con lo artístico, que puede coincidir una persona que sea artística y al mismo tiempo una persona que dibuje de una determinada manera. Entonces, eso lo hace que el dibujo de la figura humana sea de tal manera significativo en cuanto a la vivencia de sociedad, significativo de un lado como de otro. O sea que no importa si yo le doy esta consigna a un chico de barrios marginales y si se lo doy a un chico de barrios desarrollados. ¿Por qué? Porque la consigna está íntimamente ligada a una vida subjetiva, que es su propia existencia, su propia representación. Entonces, ahí podemos distinguir qué es lo que evalúa el test, y el que evalúa la representación de la figura humana, del propio ser subjetivo, o si están viendo lo que se llama el esquema corporal. Por lo que dije anteriormente, por lo que dice Casullo y tanto Coffin, digamos, son representaciones, como representaciones, un proceso de la inteligencia a la cual se llega después de haber habido una percepción determinada. Bueno, esto sería más o menos lo que quería traerles a colación con respecto a el aporte de Casullo. Este librito, además de decir cómo se toma la prueba, y acá trae entonces todos los baremos propios, por ejemplo, el baremo este de las sierras pampeanas, cómo son los valores en los varones y mujeres en estas zonas. Después tenés en la capital, después hay, bueno, en las distintas zonas geográficas. Por ejemplo, separa la Mesopotamia como una característica propia, cuyo también. De todos modos, esto no es más que para ayudarnos a entender que cuando estamos delante de una persona, que es lo que el aporte que de alguna manera hace el psicoanálisis, ¿no? Cuando yo tengo un chico delante mío, estoy viendo un ser en construcción que pone en relación muchas cosas frente al otro que se mira y al lápiz que se ayuda. Puedo poner, digamos, en cuestión viejas frustraciones con respecto al lápiz. Puede poner en cuestión representaciones peyorativas con respecto a la docencia o al otro que se posiciona delante para pedirle una consigna. Entonces, de todos modos, todas esas cosas tenemos que verlas para ver qué quiere expresar, cómo se expresa, cuál es su sentir, cuál es lo que no expresa verbalmente y lo que expresa a través del dibujo. Yo quiero preguntar algo, cuando toman estas regiones, ¿a quién, digamos, toma clases desfavorecidas? No, porque lo cuyo área de la capital, ¿no? Acá se especifica. Mesopotamia, Guadalupe, toma a Guadalupe. ¿Aparece con menor puntaje? No necesariamente, no necesariamente aparece con menor puntaje, sino que hay diferencias. Los menores puntajes son en la zona que tiene una notita. Hay que ver en cuanto a la expresión del dibujo, en cuanto a los elementos que componen el dibujo. Porque, por ejemplo, Bullenacci fue uno de los primeros que analizó exhaustiva y detalladamente la figura humana para sacar un cociente intelectual. Cociente intelectual, y era lo que decía en Estados Unidos. Pero él, por ejemplo, tomaba la cabeza, cada uno de los ojos tenían pupilas, y estaba rayado la pupila del ojo, y las cejas, y las pestañas. Lujo de detalle. Cosas que ustedes van a tener más simplificado, porque es un trabajo hecho en la Argentina, con Coffin, y con donde participó también y aportó muchos elementos de las experiencias de Cajú. Nos va a contar, no, mañana, manda mal. Además está Copus busca mucho hacer una psicometría que pueda servir para intervenciones educativas. No tanto para, no tanto para ir a lucha fuera de la hospitalaria, porque la, y ahí paso, paso factura, porque alguien ponía de los equipos de orientación de los hospitales. Los hospitales no son equipos de orientación, son equipos de diagnóstico y tratamiento, cosa que no hace la escuela. La escuela de diagnóstico sí, pero tratamiento no. Diagnóstico relativamente, en casos muy específicos y donde hay una demanda directa. Pero si se puede decir que el sistema de hacer, cuando hay un diagnóstico que se pide por un neurólogo, por un por las obras sociales, por discapacidad, los equipos nos mandan a visitar, porque se considera que tiene que ser un personal especializado. Porque los recibe salud pública y los certificados. Y además, ¿no? Sí, el certificado de discapacidad. Pero por ejemplo, el caso de los neurólogos, los manda a la escuela, hay una consulta de la madre, y el neurólogo le pide a la escuela un estudio neurológico. La escuela, un test tipo neurológico. La escuela no puede hacer. No, problema, no la escuela y el equipo la orientación de la persona tiene que derivarlo a un equipo donde se trabaje más con el diagnóstico y tratamiento de forma específica. O a un psicopedagogo, digamos que tiene su equipo de consultorio, o psicólogo. Me traigo una cosita de Casullo. A veces la gente que ha trabajado tanto tiene más de vista que lo que uno puede decir en base a lo que ellos trabajaron, ¿no es cierto? Dice, numerosos trabajos de investigación señalan la importancia del estímulo social para el desarrollo cognitivo. Desde la psicología genética se pone el énfasis en el valor de las interacciones grupales, en el logro. Fíjense, esto que decíamos hoy, la importancia del trabajo grupal, fíjense de dónde lo toma ella. El valor de las interacciones grupales en el logro del desarrollo intelectual como fuente de tres transformaciones del pensamiento origina la reflexión y la conciencia, disocia lo subjetivo de lo objetivo y favorece la regulación. Es decir, que cuando uno puede hacer el trabajo colectivo, de grupo, de, vamos a hablar del trabajo grupal, que también es un pequeño trabajo colectivo, hay un intercambio, una interacción que produce modificaciones mucho más profundas y que puede llegar a la disociación entre lo subjetivo y lo objetivo. Ayuda a objetivar, que es lo que nosotros muchas veces necesitamos cuando estamos haciendo un diagnóstico o un análisis, que el chico analiza y percibe fundamentalmente desde un punto de vista muy estrecho la realidad, es su punto de vista. Cuando ese punto de vista está intercambiado con otros de su misma edad, de su mismo ámbito, y se ven otros puntos de vista, es eso en que se produce la objetivación, ¿sabes? Que es viral. Bueno, dentro de las posibles variables del juego, creemos que puede estar jugando un papel importante el desarrollo del lenguaje entendido como código de registro. La lengua dispone de la palabra como instrumento del concepto. No digamos que la escuela rural, bueno, esto ha hablado también de la importancia de la diferencia entre escuela rural y no y escuela de poblaciones más desarrolladas. No digamos que la escuela rural incorpore lo verbal, pero sí que lo haga respetando el habla con sus matices tonales y regionales. Es lo que decíamos antes con respecto a este artículo, ¿no? Si admitimos que existe en nuestro país un pluralismo cultural, nos atrevemos a plantear que el mismo no está realimentado y reforzado por una práctica pedagógica que reconozca y respete las diferencias. Todos los niños deben tener igualdad de oportunidades educativas, pero ella no se concreta si se reduce la práctica a brindar escuelas iguales para todos. El análisis de las numerosas pruebas administradas en este trabajo nos permite afirmar que la escuela pública no homogeneiza, sino que parece favorecer un acrecentamiento de las diferencias y del desarrollo del nivel conceptual de niños se trata. O sea, que hubo toda una tendencia a través de la psicología de homogeneizar los grupos en la escuela, haciendo test de evaluación para poner a los chicos homogéneamente en un grupo. Estos son los que pasan las pruebas A, estos son los que pasan las pruebas B. Y entonces el test se llamaba el ABC y había que tomarlo todos los chicos de primer grado. Eso no se hace más. La escuela, si es una escuela pública, tampoco homogeneiza ni debería ser abierta totalmente. Pero lo que sí, institucionalmente, puede pasar es que se acrecientan las diferencias. En la medida en que no hay todas las, no se den, siempre que sea así, ¿no? Que no se den todas las posibilidades de desarrollo y de trabajo intelectual acorde a la potencialidad de cada uno. Fíjense que esto ha sido escrito en el año 60, por ahí. Elena, este no está, ¿no? ¿Es un fotocopiador todavía? Tenemos este, el de copy. Sí. Ah, este sí. Este sí lo tenemos. Lo tenemos. Bueno, es que yo no le diría de copiarlo todo, lo que yo le diría, fotocopiarlo, si quieren, sí. Lo que es interesante es tener el conocimiento, ojearlo, darse cuenta de qué es lo que, los errores que podemos cometer. En Luján, por ejemplo, yo les traigo una cosa que fue muy buena. Cuando hacíamos el proyecto de inclusión programada, habíamos ido con las pasantes, con la pasantía, a una escuela de Jauregui. Y en la escuela de Jauregui nos habían planteado las maestras, no mandaban ni. Las chicas tenían que cumplir una tarea de acompañamiento en el aula. Entonces la directora había pedido que ese acompañamiento no fuera en el aula, sino que fuera con un proyecto especial que se tenía con chicos de pasado de edad. Entonces cuando íbamos a trabajar a la escuela, nos encontrábamos con esta demanda. ¿Cuál era la demanda? Que había dos chicos paraguayos que hablaban nada más que el guaraní. Eran igualitos todos, ¿eh? No sé, más tímidos. Y entonces la preocupación del docente era cómo darle la posibilidad para que estos chicos aprendan, cómo darle la posibilidad para que estos chicos tengan realmente el lugar disponible para desarrollar su potencial. Entonces, una profesora que es bibliotecaria y hace títeres, le dio una serie de elementos para ir conversando con él, de manera que él descubra que la maestra lo entiende a él, que él no está en un lugar donde nadie habla el idioma que él habla. Entonces, a partir de que la maestra aprendió palabras en guaraní y le empezó a charlar en guaraní ciertas palabras, y que ella le preguntaba cómo se decía tal, que él le enseñaba, se produjo un cambio, esto no fue en un día, en una hora de clase, sino que fue todo un proceso, se produjo un cambio porque tuvo la posibilidad de incorporar la lengua de otro, no como quien no sabe, sino como quien sabe otra cosa. Entonces a eso voy, la importancia de lo sociocultural o las culturas diferentes tiene que ver con esto. ¿Cómo creamos esa otra posibilidad para que el que no la tuvo la pueda tener en la escuela? Igual es francamente dificultoso a la hora de lo pedagógico. En la capital federal, por lo menos, en los grados comunes de escuela común, por un lado, llegan chicos en general que viven en las llamadas villas de emergencia, sí, casas ocupadas, sí, con muchas migraciones en Paraguay, pero así que llegan a mitad de año y algunos solo hablan guaraní. Pero dentro de los que hablan guaraní suelen ser, la familia suele haber algo de bilingüismo, algunos saben todo eso. Pero hay muchos chinos, chinos que los padres en su casa solo hablan chino. Claro. Hay chicos rusos. Sí, sí, sí, sí. Aprendió chino. Aprendió, pues. El chiste es que Dios, es malo el chiste. No, porque dijo ese, cuando dijo que hay chicos rusos, yo digo, no, eso lee Navigoski, es la lengua original, que es una ventaja, digamos. Es malo el chiste, es para eso no lo quiso hacer público. Lo que voy es que la maestra, aprender chino, aprender guaraní, aprender, no, es una cosa tan chiquita, de qué modo podía estar contemplado en la currícula, en los textos. Pero es interesante porque hace a la diversidad, que en realidad existe y está lleno de publicaciones psicopedagógicas donde hablan, bueno, de que la escuela no lo interpreta de acuerdo a las normas, pero a la hora de aprender la lengua escrita, ellos tienen incorporado otro idioma. Y además, las maestras no son trilingües, cuatrilingües, que dominan el chino, el guaraní, el quechua, qué sé yo. A la hora de implementarlo habría que tener más recursos. Pero es importante tener, aunque sea una idea, yo no sé si ustedes saben lo que pasó en Sausalito, cuando nos estamos metiendo con otros temas. Bueno, de porque salió lo cultural, es bueno que salga, pero porque dos palabras, estamos nada, haciendo evaluaciones, sí, y es interesante. En el Sausalito es en el corazón de la selva, donde están los wichis y los hay otros. Entonces era un lugar donde había una escuela pública muy, muy particular, ¿no es cierto? Con muy próxima a la selva. Esa escuela pública tenía un docente, el docente enseñaba para todos, y había que los chicos no aprendían, estaban calificados, con los chicos deficientes mentales y todo eso. Entonces hubo un grupo de gente de la Universidad Nacional de Buenos Aires que fueron, se instalaron allí y empezaron a crear un ámbito diferente. ¿Cómo? Primero, yo les cuento así, cortito, porque si no nos vamos muy lejos. Primero hablando a la provincia y haciendo el planteo de que tenía que haber un mediador, un intermediario entre el castellano, que se enseña a los que hablan, a los que hablan wichi, que es muy difícil, que no tiene escritura, y entonces que ese mediador fuera una persona, no docente, una mamá, que sirviera de intermediaria para traducir a los chicos lo que dice la maestra. Y que, como era una mamá, de alguna manera apoyara, ayudara a salir de los chicos esa palabra que nunca dicen porque no la pueden decir, porque no pueden hablar, porque solamente no se los va a entender, y además que está cargado de peyorativo, porque mira cómo habla ese es wiki, ese no, todas esas cosas. Entonces se produjo la intermediación a través de una mamá. Eso llevó muchos años después a que se replanteara también eso, porque tampoco eso era realmente, el chico no podía hablar corrientemente. Entonces cuando los chicos iban a la escuela, se crea esa escuela que aprenden en el idioma wichí, como primer idioma, como idioma materno. Y después, como segundo idioma, a partir del segundo o tercero, no estoy muy segura, empiezan a incorporar el castellano. Todo eso con dos maestras, no con dos, con una maestra y una mamá sola, con dos maestras, una que maneja bien el wichí y la otra que maneja el castellano. Como wichí no tiene escritura, entonces empiezan a escribir en castellano. Es todo un trabajo que dice, como decís muy bien, vos en el texto, en un bueno de hecho, posible, otro mundo es posible, otra realidad es posible. Lo que pasa es que depende cómo. Pero el hospital, otra cosa que se quedó por ahí, es también esto, ¿no? Que sería una cosa como cerrada, como que el doctor no llama, no le llama a integrar, pero el equipo tiene que salir de sus cuitas, ¿no es cierto?, y presentar un proyecto de trabajo, presentar ideas nuevas. Si ahí hubieran sido los docentes y el equipo de gente que en el Sausalito mueve la cosa con la gente y va hasta la provincia, todavía estarían maestros hablando en castellano a gente que no entiende. Y les cuento que si ustedes saben que Evo Morales, el presidente de Bolivia, vino a la Argentina porque eran hacían trabajo temporario, fue a la escuela argentina y fracasó. Tuvo que dejar la escuela argentina, porque era catalogado, ignorante, de deficiente mental, y qué sé yo. Era porque era boliviano. Y terminó el idioma quechua. Cuando vuelve a su país, el padre lo primero que dijo, no, vos acá no te mueves, y a los otros chicos tampoco, yo voy, trabajo, pero ustedes se quedan, y empezó la escuela. Y bueno, estas cosas, digo, son fuertes, vale la pena decirlas, porque nos posiciona delante del otro de una manera distinta, muy distinta. Bueno, respecto a esto. ¿Tienes la sirena y la princesa? Dale, que tiene un montón de elementos. Bueno, ¿cómo se hace? Primero vamos a buscar. No. ¿Cómo? Sería bueno porque la semana que viene tenemos que estar recibiendo el trabajo, así que si tienen material sería bueno que lo hubiesen traído para, como dijo Josefina, como... Sí. A ver, ¿sabes qué? ¿Por qué no se cambia de luz para compartir? Si comparten el dibujo entre 3 o 4 no vale nadie. O analicen todas las... analicen ustedes, ven que te pongo que... Aquí no puedo pensar, no lo puedo ver. Lo hiciste vos, dale. Lo hiciste vos, dale. Lo hiciste vos, dale. Es tu hermana, la nena, tu hijo. A la nena, la forma de joven. ¿Cuándo tiene? Chiquito ese. Bueno, Lo que hay que estudiar lo emocional, ¿qué va a poner emocional? Y redactar algo. A ver. Los indicadores evolutivos son los que tienen nariz, si tiene ojo, eso. Comúnmente, los esperados comunes, claro. Entonces, en esta van a los indicadores. Cada cuadra, ¿no? Aula, ¿no? Un cuatrimestre de distancia. ¿Eh? A un cuatrimestre de distancia. Ah. Esperado, los índices esperados. Y van a notar desde la persona cuáles son los momentos que si tiene cuerpo, lo viste, nadie es fácil la cabeza, yo la vi. Si tiene cabeza, si tiene cuerpo, si es doble, si tiene ojos, eso tiene malo esperado. Ah, no, pero es por la edad. Es más, no sé si eso te da a su edad, tiene 14, no, no sé si estás a... Ah, no, puede ser. Da 14 y 10, porque está noveno. ¿Qué es eso? No, porque es como la que tiene que ser normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal, que es normal. Y eso, la carencia del mismo tipo de análisis, ¿eh? Sí, yo la tablita la hemos visto. Se desarma, ¿eh? ¿Cómo? No, la tablita ya la conocemos porque la estuvimos mirando con nadie. Ah, ¿estuvieron analizando? Por ejemplo, este es por la edad. Ah, ves que vos no tenés por la edad, porque vos tenés más grande. Se supone que tiene todo 14 también. Sí, lo que pasa es que acá en 14 puede tener, ¿ves? Y con los opcionales. No suponete, yo te voy diciendo y vos te voy diciendo que si tiene. Es niño, ¿no? O varón. Pero que lo dibujó. Cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo, piernas, brazos, pies, brazo 2D, pierna 2D. Cabeza sí, cuello sí, cuello. Brazos hacia abajo sí. Brazos u hombros. Sí, brazos u hombros. Ropa de ofrenda, sí, tiene un cinturón en medio. Y los excepcionales son cejas, pestañas. Ella tiene pestañas. Sí, tiene pestañas. Y bueno, eso tiene un número. Si hay una cuenta para hacer. Ver página 45. No, pero no es esto, sí. Está pensando en comparado con el 6. Pero acá, ¿cómo se siente? ¿Qué te cuenta la cantidad de lejos? Hola. Aguanta un cachito, ¿no? Que entiende la lógica. Claro, tardás mucho, no andas. ¿Ves? Acá está, puntaje 8. Todos presentes, ítem seleccionable 3. Puntaje 7, ítem esperado, ítem seleccionable 1. Vos tenés todos presentes y uno excepcional. Pero acá dice 8, pero acá hay más de 8. ¿Sabes qué vamos a preguntar? Hay una cuenta, ¿no? Para hacer. A ver, espera. 46. No, pero el otro, lo de atrás. No sé. A ver cuándo tardás. Tic. Más de 10 segundos, hay un problema. Por ejemplo, si vos tenés, tiene todos los ítems. Todos. Bueno, es bueno eso para la salud. ¿Estás hablando de psicólogo? ¿Y qué va a polimo? No, ¿qué va? ¿No ves? No, expectativas de nuevo. ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo resolvió las cosas? ¿Qué? Está todo bien, ¿eh? Mira, no voy. Yo, y yo te digo, por ejemplo, sí, porque vos sos de Aries, por eso te digo bien el Venus. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué se relaciona entre el Aries y el Venus? Y explícamelo, y bueno, y no sé, porque los astros, ¿cómo me lo explica? ¿Cómo lo fundamentas? Pues, entonces vos cuando, y eso es lo primero de metodología, acá es la gente que usa todo el mundo, dos metodologías y una epistemología. Sin embargo, compran cualquier verdura. Por ejemplo, el Venus se basa en la maduración sensoperceptiva. Como si fuera universal, porque eso es lo que pretende la creencia. En un especialista no es universal eso, es cultural. No es cultural, es genético, es una construcción que se hace en mujer. Si vos sostenés eso, se cae. Claro, se cae todo. ¿Qué vos sentís? ¿Qué modo? Porque la tesis fundamental que lo sostiene, se cae. Claro. ¿Entendés? Es decir, todo el edificio teórico se apoya en ciertas tesis, en ciertas acciones fundamentales. La cultura genera o desarrolla la discusión sobre lo superior. Esa tesis, eso es fundamental, porque si es la cultura la que determina, eso no sirve. Tengo que estudiar la cultura y el sujeto, no solamente el sujeto. Elemental. Es decir, entonces, si vos... ¿Cuánto tiempo por eso en el sobrino? ¿Qué haces? Un lugar, un local de hamburguesas. Claro, no las inclusiones, pero bueno, ¿y la que otra pregunta? No, por ahí está por otro lado, porque está la vida cerca de la respuesta puede ser emocional, una segunda oportunidad, que Gracias. Escribiendo, no sé, un marco teórico también sobre el enfoque que usamos. ¿Eso puede ser? Ah, bueno, porque yo lo puse, había puesto una introducción, algo de Piaget, de Vigo, que había puesto, de Vista. Sí. Realidad y juego, a todos los elementos, los colores, el emplazamiento, la dimensión. Yo tengo el texto de Y también lo tiene Arsenio. Investigaciones psicoanalíticas, con todos los elementos. Técnicas proyectivas todos, para el psicodiagnóstico son... Esta es María García Arsenio y la bueno, entonces sí. Entonces ustedes al chico les tienen contestado a qué tipo de familia pertenece. Y además pueden aportar el caso de que está, hay datos de la familia que nos hablan de esa familia. Su modo de pacificación, su modo de, qué sé yo, de permisividad, la síntesis diagnóstica, ¿cómo descensa, por ejemplo? Porque eso sería como el resumen de todo el... Yo pensaba plantearlo así, no sé si a usted le parece. Yo pensaba poner una introducción donde pinto todo el marco general del chico, quién es, dónde vive, cómo, con quién vive. Después un marco teórico donde hablo de la materia, de qué marcos... Claro, por ejemplo, que en vez de usar el método clásico, voy a usar el método de Bisca y que por si me planteo, explico todo. Hasta donde se puede. Y después empezaba a explicar qué técnica usé, qué estrategia usé, cómo me respondió el chico, todo eso, ¿no? El desarrollo. Y después al último pensaba poner, por eso que estoy preguntando si esa secuencia vale, poner la síntesis diagnóstica como conclusión, digamos, de todo el trabajo. Claro, porque está mezclado. Claro, porque se mezclan como... A ver, María, pensemos una estrategia. Producción, un festival. Sí, producción, ¿no? Alta, trabajo. Porque me parece que acá se están mezclando cosas. Creo que no es. Es el trabajo de dentro de la materia. O sea, acá hay dos planos. Está lo que nosotros hacemos como estudiantes. Lo que hacemos con el chico. No es que lo que hacemos con el chico, no es un chico, es fácil. No lo explica todo eso. Por eso es la confusión. Porque aquí hay que poner algo sobre el chico. Algo, perdón. No, introducción. Introducción. Los marcos teóricos, todo eso. Ahí va la vista, va todo eso. Después. Sí, Piaget, Vygotsky, que no sé psicometría, de la técnica, de qué pasa. Y no va a poner que te guste la psicometría, tiene que reventar todo eso. No, no, tiene que hacer fuerza. Tiene que poner que hacer fuerza. ¿Cómo respira la cosa? No, eso está en el libro, acá. No. La evaluación va a ser de acuerdo al test que usás y... Por ejemplo, acá tiene una tabla. Tiene una tabla, no sé en que qué página. Que, al final, después de los dibujos. Fíjate, José, metí una tabla acá, que dice edad, varón, mujer, y acá te dice todas las... Terminaron con lo de las cinco malas, porque aquí estábamos hablando, me preguntaban los compañeros ¿cómo se evalúa esto? Hasta la presentación del trabajo. Por ejemplo, lo que dice, claro, si tiene nadie, tiene un montón. Tiene todo. Y tiene una excepcional que son las cejas. Una ceja. Bueno, entonces tenés que poner puntaje, esperado, tanto, excepcionales, tanto, numerito. Y después te vas con esto, esperado tanto, ¿cuánto tiempo? Vamos a poner aproximación 14. A la evaluación diagnóstica de un escolar. Bueno, vamos a poner aproximación porque todavía nosotros a la tabla, no podemos hacer donde te hace la conversión entre el puntaje esperado y esto, y se lo convierte a un solo término. En la página 40 y... Entonces vos acá... Entonces primero lo vamos a enmarcar todos presentes como un marco excepcional de 3, presentes, que da 8. Vamos a enmarcar todos presentes y un solo excepcional una evaluación contextual este puntaje. Y este contexto cualitativa, ya sabemos hasta dónde vamos a llegar a que sea cualitativa, hasta dónde vamos a llegar a que sea explicativa y hasta dónde vamos a llegar que sea dinámica. Pero el planteo que nos hacemos como planteo de un camino a construir, porque estamos iniciando un camino a construir, es como que nos posicionamos en este camino de las evaluaciones cualitativas, explicativas, de tipo dinámico, que quiere decir que si nos dijo mal una cosa, no nos quedamos, eso dijo, esto es así, sino aparte que la, como explicaba Elena, la contextuamos en la cultura, como decía Josefina, en el modo de vida, por ejemplo, que es un cartonero, en el tipo de familia, más desprovista o muy provista, como es cuenta de un negro que estaba lleno de familia por ahí hasta que como es un alboroto la familia, pero siempre es mucho mejor que esta familia tan restringida. Todo incide en la modalidad del desarrollo, más inhibido, más expansivo en chicos, son cosas que después van a tener muchos significados. Entonces por eso lo va a ser contextuado, cualitativo, explicativo, hasta donde sea posible en esta primera introducción. Y ponemos como el marco teórico fundamental en el cual nos vamos a basar desde el punto de vista de las psicologías evolutivas, que consideramos el contexto como generador de las características del desarrollo. Lo que ya está en el marco teórico del programa, algunos aspectos del psicoanálisis, ¿cierto? Algunos aspectos para aquellos que llegan y tengan información, no creo que los diagnósticos se pueda hacer de la neuropsicología, porque no vamos a tener ningún concepto a nivel de análisis. Pero si los tenemos presentes, vamos a saber cuáles serían los caminos a seguir, para seguir investigando, ¿no? ¿Cierto? Entonces después ponemos. Ya nos centramos en el cuerpo de trabajo, donde ahí vamos a poner, no tenemos que poner nombre y apellido al chico, le podemos poner el nombre, sí, la edad, el nivel escolar. Y después hacemos cómo lo contextuamos al chico, la ubicación contextual. Es el primero de una familia de tantos hijos, es un único hijo, después de unos cuantos hijos perdidos, o es él lo que fue, o vive con sus primos, con sus padres, bueno, y la familia nuclear, que es extendida, si viene de los tíos, también los primos, puede, o no, si es vivir con su mamá y nada más, pero con su papá, hay muchas circunstancias, ¿no? ¿Cómo está con la situación familiar? Características generales. Como si fueran aspectos significativos del presente de la familia, que puede ser que están cómodos, todos trabajan, o que recién se acaban de mudar, o que el padre acaba de perder el trabajo, que ha nacido una manita, que no está bien, y de la historia, datos significativos de la historia, que pueden ser migraciones, que pueden ser duelos sucesivos, que pudieron ser, bueno, mudanzas, inestabilidad laboral, no, y todo fluyó más o menos cómodamente. Y a veces es interesante saber a qué se dedican los padres, si trabajan, a qué se dedican, porque eso marca los modos de crianza. Bueno, el cartonero, algún escombro, es una cosa. La mamá costurera, papá, qué sé yo, no se puede, cartonero, bueno, es otra cosa. Son empleados bancarios, es otra cosa, de cualquier tiempo. Son modos de vida, horarios distintos, costumbres distintas. La historia familiar supone también a veces traslado de lugar, de calidad, de provincia. A veces son las mismas profesiones. A veces no, que no son difíciles. Bueno, entonces eso. De todo lo que nosotros hemos evaluado, podemos apreciar modalidades de crianza, ¿no es cierto? Porque sabe los vistas de la familia, de los modos, y sabemos, y pudimos hacer una historia, de los modos como se les fueron enseñando los distintos aprendizajes, el control de interés, o la alimentación, o qué hace cuando come o no come, o qué hacía cuando controlaba o no controlaba, o qué hace cuando aprende o no aprende. Nosotros no nos interesa reproducir ahí todos los datos como en una historia, sino lo que de la historia sea significativo. Si le costó controlar los esfínteres y saber qué hizo la familia, si le había enseñado, si parece le cuesta, porque no le han enseñado, porque todas las noches le daban un vaso de té. La abuela de un que yo tenía era rusa, todas las noches le daban un vaso de té. Y el nene, de por sí, le producía una dureza, tenía dificultad y se adivinaba, y no la podía convencer de que no le diera un vaso de té. Bueno, porque el chico había vivido con la abuela, porque la mamá había viajado por propio gusto político a un país y había dejado al chico con el padre y la abuela. Entonces lo crió la abuela lo mejor que pudo. La mamá no tenía por qué quejarse porque era una rusa y está. Los rusos toman té todo el tiempo. Bueno, uno con esos datos que parecen banales, pero tienen importancia en por qué sucedía esto. Bueno, si no estaba la mamá, es de todo. Si la castigaba, o si, bueno, ¿qué hacía? ¿Cómo la disciplina? Bueno, acá salió uno de los cuentos, es interesantísimo. ¿Cómo la familia se entretiene o cómo pasan los momentos en que las familias están juntas? Si lo pudieron preguntar. Yo hablo de lo que uno pudo preguntar, o a veces sale porque hay padres que cuentan mucho. A veces sale que les gusta. Cuando salen a hacer tal cosa, a veces sale que le gusta, que le cuenten cuentos, a veces sale. Entonces uno pone los modos de disciplinar, los modos de enseñar, los modos de pasar ratos en común, los modos de divertirse, lo que puedan haber recabado, o lo que puedan suponer. Entonces ponen esto, lo cualitativo de la familia, más de lo estrictamente formal, ¿no es cierto? Igual ustedes ven si la mamá o el papá, aunque no traigas expresivo, comunicativo, o saben que como persona está totalmente reservada, reacia, no se van a dar cuenta, ¿no? Más o menos ponen un estilo de crianza posible, más permisivo, si negativo o negativo es muy importante, por los permisos que se dan en algunos casos, por las condiciones que se tienen, porque ya hemos visto que si son pisos de tierra, con cosas peligrosas, las madres a veces los retienen para que no se estén dañando todo el tiempo. En este caso que fue estudiado en el sur por la señora de la Cruz, ¿no? Bueno. Entonces, datos del presente de la familia, datos de la historia de la familia, de donde además de los hechos significativos, por los modos de contarlos, pudimos ver algo de la modalidad expresiva de los padres o de la familia. Porque se incide también en cómo el chico tiene permiso para incorporar lo nuevo, tiene permiso para equivocarse, pide permiso, se da permiso para criticarse, porque si no lo tratan con tanta seriedad, uno mismo puede decir, me equivoqué, no me salió, me va a dar la próxima. Entonces, van poniendo a aquellos que pueden decir o inferir, porque a veces lo dice el chico, o a veces uno se da cuenta que el chico está demasiado atemorizado por los errores, por las cosas que nos dice algo. Después de eso, hablamos de qué sabemos de su contexto escolar. Las escuelas concurren, privada pública, su grado, y qué sabemos de su historia. En este grupo, para los chicos que vienen exitosos en la escuela, porque decidimos hacer la evaluación de un chico, como si fuera que lo tenemos que admitir en un colegio para conocerlo como está. Porque no teníamos casos clínicos ni en la pretensión de que podamos llegar en esta etapa, que es una aproximación a un diagnóstico clínico. A veces vienen todos bien pintaditos y resulta que después nos aparece un dato significativo desde lo clínico, entonces lo ponemos como algo cualitativo que apareció, que en este momento parece no estar haciendo de obstáculo en el colegio, sin embargo hay cosas que no están haciendo obstáculos que es conveniente tenerlas bajo observación, bajo una mirada atenta, ¿no? Por ejemplo, cuando los chicos son maldecitos en el caso de ellos, es importante poner la categorización historia escolar, para el título, para encuadrarse el proceso, pero que no son los derivados, cuál es la historia escolar, es decir, cuál es la historia escolar contada por la mamá y, si fuera posible, contada por algún docente. Sí, yo lo que les estaba diciendo era esto sería en el cuerpo del trabajo, vamos a poner solo las cosas significativas de la historia escolar, que es lo que les estoy diciendo, y en un anexo sí vamos a poner los protocolos, los cuestionarios que hayamos podido aplicar, y por lo que no, que como ninguno va a estar completo, como ni que hacemos en consulta y uno nunca está completo, porque cuando terminamos tendríamos otras cosas que averiguar. Entonces uno, cuando termina y saca una conclusión previstoria, pone otras cosas planificadas para evaluar el... Tal vez es importante para la presentación del trabajo explicar de entrada qué es lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, hay algunos que pueden hacer un diagnóstico profundizando la evolución del lenguaje dada las características de la diferencia de que viene estudiando. Otro puede ser, a lo mejor, las relaciones afectivas, interpersonales, o tal y tal característica. O poner directamente, mi propósito es hacer un diagnóstico en este encuadre de hace tiempo, pero especificarlo de entrada, qué es lo que quieren hacer para que nosotros nos podamos ubicar, si responden o no al objetivo del ser. Lo que yo pongo no es de cemento, puede haber alguna variación, ¿eh? No es que sea... Lo pueden copiar, pero pueden hacer cambios. Si a ustedes les permite organizarse mejor otra cosa, se organizan de otra manera. Y después digan si llegaron o no. Si cuando ustedes agarran el trabajo, entienden que yo me voy para allá. Después vamos a ponerlas. herramientas o técnicas, instrumentos. Esto puede ir después de esto también. Son cosas que estoy pensando sobre la marcha. Después que hicieron la entrevista a los padres. También. Entonces, entrevistas que pudieron haber hecho. ¿A quién? A los padres, a los maestros, a lo que fuere. Bueno, al chico. Por ejemplo, le pudieron haber hecho la yoga. O alguno pudo no haberla hecho, alguno pudo haber hecho, por ejemplo, prueba pedagógica. Nosotros hemos planteado esto, pero uno pudo haberlo hecho y otro a lo mejor no le salió, no se atrevió, no la interrumpió, lo que fuere. Bueno. Entonces está centrado en el aprendizaje, entonces reemplaza la prueba pedagógica tradicional. Listo, pudimos haber visto la conveniencia de aplicar tales o cuales test. Si bien nosotros en rigor les estamos dando las técnicas básicas, porque con sentido común les vamos a dar las técnicas básicas, porque si no, ¿cómo las van a aprender a hacer? Entonces, bueno, vamos a poner test, por ejemplo, administrado. Entonces, ustedes ponen lo que administraron. Entonces uno después puede haber sido entrevistas, observaciones, por ejemplo, Josefina tenía observaciones, está que tenía todavía del chico, porque lo observa en clase. Por esas cosas tiene secuencias de muchas observaciones hechas, por eso puede dar cuenta, ¿no? Entonces, después. Entonces, la diferencia entre lo que vos ves cuando lo veo en clase y el chico en clase. O lo pudieron haber observado en contexto, hay más de uno que lo ve en la familia. Por un lado le toma, y es una dificultad porque no puede tener un encuadre fijo de trabajo, pero por otro lado observa la interacción familiar, la libertad que tiene el chico, la que no tiene el chico. Entonces, ustedes después pueden poner el desempeño en la situación de evaluación. Acá ponen el comportamiento general en la dinámica. En general, cómo lo sintieron, si lo sintieron confiado, si lo sintieron dividido, si lo sintieron atemorizado, rechazante, qué tipo de vínculo pudieron hacer y qué sintieron ustedes también, ¿eh? Lo que llamamos contratransferencia. Incluir. La recíproca, ¿eh? Hay veces que uno dice, no lo voy a echar, no le voy a tomar esto porque lo siento muy presionado, o lo siento, hay cosas que uno siente por lo que el chico le está transmitiendo, y uno toma este camino u otro por algo que no hay un dato que lo pueda registrar, es un registro propio que es todo lo que vamos a tomar en esto, el comportamiento general y la dinámica en la situación de evaluación. Si bien puede haber diferencias entre las distintas pruebas. Y después van a ir los como resultados, que es una palabra muy dura, pero para que nos si no tengo que poner muchas palabras. Análisis. Bien, gracias. De las pruebas. Acá podemos seguir dos caminos. O bien, uno analiza una por una a fondo y al final hace la síntesis diagnóstica, o uno ya va sintetizando el desempeño en las perceptivo-motoras, en las del lenguaje, en las operatorias, para después, y hace la síntesis, ¿no? viene mal esto, porque si no se hace muy pesada la lectura del trabajo y agarrar lo que ustedes entendieron. Viene mal esto, se ponen los protocolos, que incluye, por ejemplo, el dibujo del chico, que incluye algo de los comentarios que el chico hizo, y donde ustedes ponen como la grillita en la que evaluaron este ítem del vender, o este, el punteo que pone la figura humana y el punteo de los ítems esperados, no esperados, excepcionales, porque como son cosas que ocupan bastante espacio y son esquemas, para que puedan estar, además de los resultados, algo de los protocolos, que es lo que ustedes sintetizan acá, en el comportamiento general, ahí puedo poner más en detalle, me dijo esto, me contestó esto, quiso hacer esto, se le propuse esto, esta de lava. Entonces, uno pone el detalle de los protocolos y todo, que es como una parte bien técnica, que está anticipada por una síntesis y que sobra como respaldo, como cuando ustedes hacían el análisis de las instituciones, daban sus definiciones, ponían algún ejemplo, lo ubicaban teóricamente, pero al final ponían toda la riqueza de todo lo que ahí pasó, lo que ustedes preguntaron, lo que ellas contestaron, lo que se dijeron mutuamente, que era mucho más grande que el cuerpo de la síntesis del trabajo. Y después hacen una síntesis de la evaluación. ¿Qué harías a la anamnesis? No. La anamnesis es una palabra médica que es la historia de vida total. Y vos aplicaste, una, ahora le decimos más historia de vida, médicamente se le dice anamnesis. Ahí si uno la tomó, en el anexo pone todo lo que le preguntó y todo lo que le contestaron. En el anexo pone la figura del vender y ustedes ponen los indicadores, qué sé yo, de madurez, lo que puntúan, que en realidad son los de inmadurez, los que puntúan, los indicadores neuropsicológicos, bueno, si evaluaron al... Pero además lo que hizo el chico, si quiso hacer de nuevo, si quería la goma, si hizo doble tentativa, si dio vuelta a la cara. Ustedes ponen otras cosas, si hizo comentarios cuando lo hacía, ¿no es cierto? Bueno, después por ejemplo ponen la figura humana, ponen lo que el chico cuenta, ahí ya tiene toda la historia, porque eso es cualitativamente muy interesante, ella nunca puede hacer una persona real de verdad. Empieza por la sirena, sigue por el hada y sigue por la princesa. Entonces, bueno, es muy significativo toda esa secuencia de diálogo hasta que logró esto y cuál va a evaluar la princesa finalmente. Sin embargo, cuando hizo una familia, porque yo acá para los que no estuvieron dije que cuando pensamos que puede tener ser un poco problemático pedirle que dibuje tu familia, dibujar tu familia, porque pensamos que puede haber alguna situación, una familia que al chico le produzca temor, inhibición, con mucho conflicto, le pedimos que dibuje una familia de animalitos, porque si pensamos que hay castigos corporales, si pensamos que hay ciertas cosas que el chico a lo mejor se siente trabado, distrae más, una familia de animalitos lo agarra distraído, entonces se expresa más. En el caso de ella hizo tres jirafas y las hizo todas atadas por la cabeza, atadas por la cabeza y con una cinta roja, ¿no? Habría que especificar la consigna. Bueno, a ver. Hay animalitos que tienen... el objetivo es diferente, ¿no? Cuando se le pide la familia de animales, se le agrega el dibujo de la familia de animales en el que cada uno de los miembros sea un animal distinto. Ah, yo nunca. Pero eso que hay en de la cátedra no dice esa forma de no, la bueno, de... pero te digo, que es una... Yo no, es una, un texto de la cátedra de la esto. Encontramos en la cátedra de la humana. ¿Cómo identifica a cada uno de los personajes? Bueno, eso sería una. Y si vos, cierto que las personas no conocen a cuando dibuja una familia de animalitos, necesariamente se va a figurar. Bueno, la familia es una familia que puede... Sí, los perros. Ah, no, la otra, no, esa es la consigna. Dibuja una familia cualquiera, esa es la consigna de... Y cuando también dice que se le puede decir que... En mi experiencia clínica, con su familia de la misma especie. Bueno, y que vuelve a decir que haga la familia. Sí, la misma. Al contrario, sería significativo que tenía un padre elefante y una mamá conejita. Sería... Pero si voluntariamente no se molesta, si vos le pones la consigna anticipada a decir que cada animal sea distinto, yo no digo que sea distinto, yo digo que familia, la reproducción es de la misma especie, porque las especies no se procrean. Si el chico nació en el campo, las familias son de cabritos, o son de perritos, o son lo que sea. Ahora, si nosotros le decimos una familia de animalitos y me hace la perra amamantando el chanchito, eso no en realidad existe. Pero en lo proyectivo, y es muy significativo, porque quiere decir que hay uno de su familia que no es, si lo hace, porque sí, o si hace el papá de los perros, es un elefante, o la mamá perra amamanta a un perrito, a un chanchito, o una perra a un perrito, porque eso hay en la experiencia cotidiana en el campo, pero que lo haga significa posiblemente que dentro de su familia hay uno que no es procreado, porque no podría hacerlo porque es de otra especie. Bueno, yo en mi experiencia lo tomé siempre así, se lo enseñaron así, lo supervisé así, bueno, está en el libro. Entonces, el objetivo es distraer, porque más distraído, lo proyectivo aparece más. Y si bien no vamos a hacer un análisis igual que un psicoanalista, las cosas tienen su importancia, que aparezcan tres jirafas, que son animales que son de la selva, las tres atadas, desde la cabeza de una, a la cabeza de la otra y a la cabeza de la otra, y es significativo, ¿no es cierto? Hay que ver qué significa la cabeza para el chico, pero puede ser que lo que se piensa sobre las cosas puede ubicarse que tenés en la cabeza. Y las tres las tienen atadas, y vos me estás diciendo que la madre no se puede despegar y no puedes conseguir un momentito de que se estoponga. De que te deje en paz, porque tiene que estar siempre ahí, controlando hasta por telepatía, y después algo aparece, ¿no es cierto? Algo significativo siempre aparece. La mala es la tarea, Eva, el borrador y el chico la copia. Entonces, a mí me resulta como más ágil que primero esté expuesto con el ejemplo, las conclusiones, con el ejemplo, que para nosotros es significativo de lo que decimos, ¿qué vamos a estar tratando de ver? En cuanto se acerca, o se aleja, o se desvía de una norma. De una norma en cuanto, ¿qué se espera que sepa que has aprendido en un segundo grado? ¿Qué se espera que haya construido en cuanto a nivel operatorio, bueno, a los 8 años, vamos a ponernos en los 8 años. Son las expectativas, son todo, ¿no? Claro. ¿Qué se espera que, así, en cada cosa, en cuanto, o si no, si estamos ya trabajando con un test proyectivo, qué se espera, qué es lo que más se acerca de cierto equilibrio, dónde es que se aleja mucho, cuando una criatura no puede hacer, si bien dibuja lindo, pero no puede hacer una persona porque hace una sirena, hace una ala y al final negociando hace una receta, pero nunca hizo una persona como realmente. Bueno, yo no sé qué significado tiene, habrá que significar la historia, el modo de vida, la cultura. Es influencia también del medio que están plagadas de princesas, de sirenas, de puestos, todo, pero también está llena su vida de nenas de verdad, mamás de verdad, actrices, lo que sea, se y las expectativas que se espera, con lo cual se identifica, lo cual aspira, o no, rechazan, como no sabemos. Pero tratamos de atar algo de esto con algo de lo que. De lo que sabemos que hemos visto del contexto, que también está lleno de tristezas, de las libras, de Disney, todo, todas tienen la tristeza, la mochila, esto y el otro, y que es algo cultural, o puede ser algo familiar o personal. Son hipótesis que no las vamos a poder, pero no se puede hablar con las hipótesis posibles, como todas las hipótesis. Entonces, vamos a ver en cuanto se hace la parte deja de los niveles de desempeño, expectativas y logros, como decía Elena, en cuanto más o menos equilibrio, cierto equilibrio de tipo emocional, cierta curiosidad propia de lo que es un niño a cada edad, ¿cierto? Porque la curiosidad de un adolescente no es la misma que la de un niñito, en cuanto al nivel de estructura cognitiva esperado. Y además del nivel, si estamos hablando de lo escolar, en algunos poquitos casos que hemos visto, nos aparecían, y en el tipo de inteligencia, cosas muy específicas. Por ejemplo, Joaquín tenía una característica específica de su racismo, tiene, ¿no es cierto? Tiene realmente una dificultad específica en el aspecto caligráfico de la escritura y que posiblemente esté sufriendo bastante de calambres y cosas y se lo fuerza a escribir bien porque tiene espontáneamente, para las que no estuvieron, es una escritura así, como si fuera así aunque en el medio tiene letras y cuando se le pide que la redondee, el tipo le sale toda cortajeada con y casi un esbozo. Y decir, o aprieta mucho, o si tiene que redondear, no puede. Entonces, eso generalmente viene que hay que hacer unos trabajos desde relajación, todo en gran formato, lo redondear hay que hacerlo, pero todo primero así, todo con esto, después, qué sé yo, hay un montón de técnicas especiales que uno usa en las cosas así de grandes. Primero en lo vertical, después en el plano, después se va reduciendo, etc. Entonces, todo precaligráfico ha llegado a lo caligráfico. No sabemos bien lo que le pasa. Estas son hipótesis mías, porque yo trabajé muchísimo en eso. Entonces se está dejando lo que se espera de un chico inteligente de esta edad. Entonces, ¿que no tiene nada de racismo? No. Pero esto se parece a la escritura de los años. 4 años los chicos escriben así, a la escritura así. Entonces no es así. Pero el otro es tan sufriente que en realidad tiene una discaligrafía, a la cual debe estar asociada un pésimo aprendizaje del aspecto caligráfico de la escritura, porque debe haber tenido dificultades y posiblemente la escuela o lo que sea lo presionó sin darle la oportunidad de dejar niña, como podría haber previsto, ¿no? Lo han forzado. Y por otra parte no lo dejan escribir en imprenta. No sabemos cómo escribir en imprenta porque en la escuela no lo dejan. Entonces, son datos importantes, pero ¿qué tiene la discaligrafía? La tiene. El estudio tiene una dislexia de tipo léxico, que la podríamos llamar profunda porque hace la comprensión. Sí, no sabemos bien todos los sustratos de esto. Mi hipótesis es decir que tiene algún problema en el aspecto semántico del lenguaje. Pero es solamente una hipótesis, porque para corroborarlo, pero está bien hacer una hipótesis siempre va a ser. Si está mal, la voy a rechazar y voy a buscar otra mejor. Estoy hablando de los casos que hasta ahora han mostrado que es poquito. Esta chica de 14 años no contaste nada de esto, que dibuja muy bien, aunque tiene transparencia. Y la transparencia es un dato evolutivo que no figura en cosas, pero lo es. Se ve que tiene un buen rendimiento. Que aparezca un rasgo entre todos, muchos buenos, uno, no importa, puede ser falta de experiencia con dibujar y un grupo muy concreto. ¿Qué más? No, no, no, me quedo un pedazo. Esta dibuja primero la nena y después la cartera de Paramacito. Me quedo un pedazo de libro de copia. Elena, Marina, me quedo un pedazo de libro de copia. Bueno, sí. También va a estar talado. Por un lado, estábamos viendo los desvíos de la norma escolar, de la norma de cierto equilibrio emocional, de la norma esperable más o menos para la edad y en esta cultura, en este medio social. Entonces, la mayoría no va a ser un diagnóstico clínico, porque primero que nos faltan datos, pero seguramente vamos a poder ir cerrando con alguna hipótesis a verificar. En algunos casos estamos viendo hipótesis a verificar donde vamos a poner en primer lugar todas las cosas que hace bien de acuerdo a la ciudad y de modo fluido. Y en segundo lugar, las cosas que no hace bien y de modo fluido. Es decir, el caso de Joaquín era un nene inquieto, curioso, es así, negativo, como que tiene montones de cosas a favor, por suerte, de las que uno. En las que uno se va a apoyar, ¿no es cierto?, para poder trabajar sobre eso de modo pedagógico o psicopedagógico. En el artículo que yo les puse de María Elena Arseno y de Alberto Crespo, lo puse porque es una de las formas posibles, pero lo que me gustó es como que empiezan. Siempre nosotros vamos a acercarnos a la dificultad después que hayamos hecho un vínculo con el chico y que el chico haya podido desplegar a gusto aquello que le sale bien. Porque nosotros primero necesitamos reforzar el autoestima, la seguridad en sí mismo y lo que le sale bien. Es el único modo que el chico se pueda acercar de modo no terrorífico a esto que no le está saliendo. Que puede ser pequeño, pero que para él eso puede ser tener un significado mucho. Entonces, si no le está saliendo la comprensión de la lectura, yo voy a ir trabajando primero sobre la base de lo que le está saliendo. Y por supuesto, ahí en esta secuencia que nos da, las formas que podemos empezar son juegos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Entonces, ahí va haciendo una secuencia que pone aprendizaje no real, aprendizaje real. Yo no lo llamo así, no hago esa secuencia exactamente, pero me pareció que lo interesante y lo fundamental de eso, que llegan a aquellos que tienen que encarar, después que le fueron dando vuelta, que después que el chico pudo ir desplegando y reasegurándose de aquello que está seguro y tenerlo bien reconocido, aquello. Y después vamos a ir buscando los modos de acercarnos a eso que le duele. ¿Eh? Porque si uno dice, ¿qué pronóstico le hago en estas cosas? Esta cosa sería, bueno, ¿puedo o no puede entrar en un colegio? Era la situación de ficción que nos habíamos hecho para la mayoría, porque ninguno. Fuimos a ver un chico porque le costaba aprender. Fuimos a ver un chico porque le costaba aprender y estuvimos algo, podemos hacer algunas propuestas metodológicas, pedagógicas, escolares, extraescolares, de orientación a la familia, qué cosas ayudarían. No es forzoso que ustedes hagan todo un trabajo de orientación sobre lo que se haría, pero ya que uno está haciendo la cabeza, no pide permiso, ¿no? Dice que haría para ayudar a este chico. Y yo me estoy buscando los libros de la Julia Guerra porque me quedé prendada de este chico. Entonces, él, me imagino, el que está encaminado con el chico. Bueno, uno de este libro piensa, eso que haría, eso que haría. Entonces, lo primero que haríamos, nunca ir de frente y de vuelta con la respuesta. Siempre ir primero por lo que va bien, primero por lo que va bien, porque después lo vamos rodeando. Pero después el chico se crea, que quiere y puede y se aprende. Y además, mejor si lo agarramos hasta ahí, mejor si lo agarramos, vos que descubriste que él, el cartel no se puede hacer tal cosa, hasta ruido que, bueno, este lo pudo leer. Carteles va leyendo. Bueno, es un recurso posible, empezar por póster, por carteles, por cosas que se parezcan a carteles, porque a lo mejor también le tiene una fobia al libro, a la micrografía, ¿qué sabemos bien? Porque lo emocional estaba presente ahí, muy presente. Bueno, son ejemplos. Entonces, a ver, ¿qué dudas quedan? Que no todas me van a dar.

en lo que sería la patogenia, que sería por qué, serían las causas que coexisten con este síntoma. Entonces, en este chico, lo que hasta ahora se tomó el Bender, como dice, es un test visomotor, sin embargo tiene un problema de grafismo, pero dibuja bien en el dibujo libre, si no recuerdo mal, uh-huh. hizo un Bender bueno. Uh-huh. Entonces no estamos sabiendo, no podemos saber una explicación, puede haber una explicación de tipo emocional, puede haber una explicación de tipo pedagógica, no tenemos todos los recursos. Una vez un neurólogo me mostró a mí, una mamá con dos hijos que tenían una letra terrible, problema escolar, unos dibujos complejos, maravillosos, estructurados de ambos hermanos. Y era difícil la unificación, porque no la sabía, no la sabía. Puede haber el tipo de rechazo emocional. No lo sabemos muy bien del modo en que se la enseñamos. Me perdí del hilo porque me desvié, tuve un desvío y de qué se estaba hablando. No, eso es de que no vamos a hacer. Bueno, las patologías serían estas causas que coexisten presentes, que coexisten con el síntoma. En tu caso, no comprende lo que lee, ese es el síntoma. ¿Y por qué? Yo pienso que tiene una dificultad en el aspecto semántico del lenguaje. Esto es claro. Y esto sería la causalidad ahistórica, la patogenia, las causas coexistentes con el síntoma. Y la histórica, entonces ahí vamos a ir buscando, dentro de la historia escolar, dentro de la historia de la familia, dentro de esto, alguna causa posible que se nos ocurra o no. Es muy difícil de evaluar, pero algunas puede haber. Como esto es un ensayo y una aproximación, vamos a estar condescendientes con nosotros mismos y a la vez prudentes. No nos vamos a alargar con unas explicaciones demasiado aventureras, ¿no es cierto? Hablamos de cauce, pero tampoco nos vamos a quedar así. Nos vamos a atrever a hacer algunas explicaciones posibles y que sean posibles de en otra oportunidad, recabando más información, confirmar. Porque si no nos atrevemos a decir nada frente a esa información, sería una lástima. Vamos a tratar de tener cierta prudencia, pero atrevernos a formular una cuestión. De los motivos posibles, de cómo han salido, tal vez escribir causas presentes, causas históricas, etcétera, etcétera. Entonces, la próxima vez es 24, sería la fecha de presentación. 25. Igual, sería posible que durante la semana, si no terminaron, por ejemplo, yo pudiera haber hecho todo el día por la mañana. Tengo la reunión de división. No importa, puedo venir a la mañana más bien temprano porque sí o sí me tengo que ir. A las 11:30 me tengo que ir para llegar a 11. A la 1 de la mañana en edición. Entonces yo podría venir acá a ver. Como a las 9 puedo llegar en combi. Entonces, si a la próxima algunos no terminan,